Sean bienvenidos a la sintonía de goles en Radio Tudela. Les saluda muy cordialmente Paul Carcavilla Aguirre, quien les va a acompañar durante el transcurso de este partido que van a poder escuchar en directo en esta sintonía a través del 96.0 y también a través de internet, a través de radiotudela.com. Como saben, esta temporada todos los partidos que juega fuera el Club Deportivo Tudelano los pueden escuchar en esta sintonía. En esta ocasión nos encontramos en un sábado finalizando el veranillo de San Miguel, sábado 30 de septiembre. Gracias a las grandes marcas que están con nosotros como Hiper Eroski en Tudela, Aceite Surzante, Agrifit Cereales, Gráficas Abril, Nissan Tudela, Alumagar Aluminios, Trigo Dulce, con esos Nespresso, Tudegas y Restaurante Iruña. En Pamplona, en la capital del reino, se encuentra ya don Javier Igualde, de Navarra Deportiva. Javier Igualde, bienvenido. Hola, muy buenas tardes, Paul. ¿Qué tal estamos? Pues aquí, expectantes de un nuevo derbi en esta categoría de bronce del fútbol nacional, a la espera de poder ver un buen espectáculo entre Osasuna Promesas y el Club Deportivo Tudelano. Acompañado del pequeño García, Miguel Ángel Bozal, bienvenido. Pues está por ahí también Miguel Ángel Bozal, le saludaremos. Una cuestión que creo que es interesante y que conozcan, que hoy tenemos regalos para los oyentes que quieran mandar notas de audio al teléfono WhatsApp de la emisora, al 665-947-312. Ahí lo mandan y entran en el sorteo al final del programa entre todas las notas de audio que recibamos. Y ya van llegando las primeras, así que las vamos a escuchar. Pero antes, nos vamos con las alineaciones que ya las tenemos. Javier Gualde, adelante, por favor. Bueno, pues comenzamos, si os parece, con el conjunto Rivero, con el equipo que dirige Íñigo Valencia y que ha escogido a los siguientes 11 hombres: Michel Pagola en portería, Iñaki, Sergio, Meseque, Corral, David, Adán, Ibai Ardanaz, Alex Sánchez, Víctor y Óscar. Ese es el once inicial del Club Deportivo Tudelano, esperando en el banquillo una oportunidad: Unai, Mendigoros, Yannick, Andrés, Pablo, Lizarraga, Tabuenca y Mica. Por parte de Osasuna Promesas, Juan Pérez en portería, Julen Walde, Enrique Irigoyen, Diego Rubio, José Albizu, Luis Perea, Dani Santa Fe, Javi Martínez, Jaime Dios, Julen Arellano y Jordan Gaspar. En el banquillo, esperando su oportunidad, Samuel Goñi, Gonzi como portero suplente, Javi Lizarraga, Antonio Tegui, Álvaro Collado y Manuel Arana y Barbero. Como estamos hablando, Javier, finalmente, cuando nos explicabas que uno de los delanteros, Quique Borja, finalmente ha sido convocado. Sí, con el primer equipo, sí. Se dio la circunstancia de que Sergio Diego Martínez no hizo la citación de 18 jugadores, convocó a todos los disponibles para el partido de mañana. Será mañana cuando facilite la lista de los 18 convocados con posibilidad de ser alineados y, por lo tanto, Quique Borja pues no estará hoy a la tarde a las órdenes de Sergio Amatriain, así que, por lo tanto, una baja sensible para el filial rojillo. ¿Ya tenemos a Miguel Ángel Bozal disponible? No, todavía no. Bueno, pues de momento lo que hacemos, por lo tanto, es también repasar la ronda de marcadores que nos estamos encontrando en estos momentos, y ya nos vamos a escuchar las primeras notas de audio, los primeros que se pueden llevar esas dos entradas de O Cine Tudela. La ronda de marcadores, cuando faltan 10 minutos para que comience el partido. ¿Qué partidos se han disputado ya? Pues lo cierto es que ha habido un gran partido en tercera división, en el que el Corte se ha puesto líder de la tercera división. Como lo escuchan, partidazo el que ha desarrollado el equipo Rivero en casa a las 12 del mediodía. El Corte se ha vencido por 3-1 al Oberena. Se coloca líder momentáneo a la espera que el Club Atlético Cirbonero dispute su partido frente al Riberega. Cortes 3, Oberena 1. Así es la ronda. También vamos a poder seguir en directo el partido entre el Bidezarra y el Lourdes, que ha comenzado ya en el descanso. Félix Latasa, vamos a tener la narración también, lo escucharemos. Y nos encontraremos también con que, en la regional preferente, en el Grupo Sur, jugará, está jugando, empezará a las 5 y cuarto el Lerinés, la Peña de Fustiñana y el Arenas Murchante. También a las 4 y media acaba de comenzar hace 10 minutitos el derbi en la primera regional, Cadreita Rivaforada. La ronda de marcadores nos la trae Nissan. El Nissan Qashqai fue el primer crossover de la historia. Hoy se vuelve a reinventar para seguir siendo el primero. ¿Será cierto que el tiempo pone a cada uno en su sitio? Descubre antes que nadie su nuevo diseño, sus acabados interiores y las tecnologías Intelligent Mobility. Nuevo Nissan Qashqai, siempre el primero. Nissan, innovation that excites. Nissan Tudela. Carretera de Zaragoza, kilómetro 98. Fontellas, Tudela. En este momento, como estábamos hablando, ya sí tenemos los primeros WhatsApp que nos estaban llegando a la redacción de Radio Tudela Radio. Que quieres participar, pues ya lo puedes hacer. ¿Quieres participar con nosotros? Envíanos un WhatsApp al 665-947-312. Recuerda, 665-947-312. Radio Tudela es radio, 96.0 FM. El primero que nos llega, vamos a ver. Dos, o sea, es una promesas, uno tudelano. A ver si pone el resultado al revés, le doy suerte al tudelano. Venga, que ganemos. Muy bien, pues el primer audio que nos llega, más audios que han llegado a la redacción de Radio Tudela Radio. Gracias a las grandes... ¡No! Pues ¡bien! Muy bien, más audios, ya sabes, lo pueden mandar al 665-947-312. Ya tenemos los dos primeros. Al final del partido veremos a ver quién se llevan esas dos entradas para O Cine Tudela Radio. Tudela Radio retransmitiendo todos los partidos de fuera de casa. Javier Gualde ya dispuesto. ¿Cómo está el terreno de juego, Javier? Pues en perfectas condiciones. La alfombra de tajonar una tarde más nos va a permitir aquí el poder vivir el partido sobre un césped de hierba natural en perfecto estado. Y la verdad que la climatología durante la mañana, han caído unas gotitas de agua, lo que va a permitir que el campo también esté rápido para disfrutar de un buen partido de fútbol y ver cómo el balón rueda de un lado al otro de forma veloz. Los jugadores ya se han metido a los túneles del vestuario al vestuario para salir, entendemos, a falta de estos 6 minutos aproximadamente. En estos momentos lo está haciendo Osasuna Promesas, el Club Deportivo Tudelano, por su parte, mientras continúa efectuando su calentamiento, ultimando los preparativos, el equipo que dirige Íñigo Valencia. Un duelo también en los vestuarios, la semana que ha sido también intensa, Sergio Amatrain, que quiere conseguir la primera victoria. ¿Has podido hablar con alguno de los jugadores? O sea, es una promesa, nos decía Javier. Sí, no, la verdad que es un partido con muchos alicientes para muchos jugadores, como es el caso de Ibai Ardanaz, de Alex Sánchez, que estuvieron en su día en las categorías inferiores de Osasuna, y también, por supuesto, para Sergio Matre, el entrenador del conjunto hoy visitante. La temporada pasada, a las órdenes del Club Deportivo Tudelano durante la primera parte del campeonato. Así será el duelo. Recordamos Íñigo Valencia, que fue segundo de Sergio Amatrain, también en su época. Pues en fin, cordialidad, entendemos, se habrán saludado. Y de momento, normalmente, por informarnos un poquillo, afluencia de público que nos estamos encontrando, Javier. Para Radio. Sí, la verdad que bastante público por parte de la afición Rivera, que se ha desplazado hasta aquí esta tarde, hoy a Pamplona, y también, una pancarta de Indargorri, que hoy ha puesto una serie de carteles a lo largo de la semana que iban a venir a apoyar al filial rojillo. Así que también con presencia por parte de las aficiones de ambos conjuntos, un buen ambiente, reina de deportividad aquí, de momento también llegando todavía bastante afición, tanto de unos como de otros, y ahora sí, el tudelano se retira ya al túnel de vestuarios para, afrontar esas últimas premisas por parte del técnico Íñigo Valencia y salir a comenzar el encuentro, un encuentro que dirigirá el árbitro del Comité Vasco, Rezola Echeverría, auxiliado en primer lugar por Rodríguez Echavarri y en segundo por Cuesta Azcano. Así que árbitros del Comité Vasco para dirigir Servi Navarro entre capitalinos y riveros. Javier Gualde, escuchando esta voz, hoy sábado 30 de septiembre, más audios que nos envían por aquí, ¿qué nos querían decir? Vamos a ver. ánimo pues, que la victoria nos sonríe, ánimo pues, que la victoria nuestra es. Este partido lo vamos a ganar porque somos los mejores de segunda A. ¡Apa Trueno! ¡Viva Trueno! Muy bien, pues tenemos audios, ya lo saben, envíelo al 665, pueden cantar para hacer lo que deseen, al 665-947-312, tres participantes ya que se pueden llevar esas dos entradas para el cine, peliculones los que nos encontramos, 665-947-312. Notas de audio, audios WhatsApp al 665-947-312. Jugadores que salen, último sprint, que tienen que hacer una comida, que tienen que hacer algo. Recuerden, Urzante, el mejor aceite. El aceite de oliva en tu mesa tiene un sabor navarro. Aceite de oliva virgen extra Urzante. Es el aceite de nuestra tierra que gusta a todos los paladares. Ideal para su consumo en crudo. Ensaladas, pastas, tostadas. Es el alimento saludable de a quienes les gusta cuidarse. Aceite de oliva virgen extra Urzante. Con mucho gusto. Los patrocinadores que hacen posible que hoy estemos aquí en esta jornada de sábado, llevando a donde quiera que estén, a través del 96.0, a través de radiotudela.com, Miguel Ángel Bozal, ya se encuentra junto a Javier Walde. Miguel Ángel, ¿qué te ha parecido el once del tudelano? Bien hallados. ¿Me escuchan bien? Perfectamente. Ah, vale, bien hallado. He visto la alineación, hay dos cambios con respecto al domingo anterior, una es por lesión, y entra Iñaki en el lateral derecho por Fernando Delgado, y Víctor Bravo, por en este caso, un centrocampista con un delantero como John Vélez, que se ha lesionado esta semana. A ver cómo, si hace un 4-1-4-1 o 4-1-3-2. No sé lo que, cuando comience el encuentro, nos disipará la duda a Íñigo Valencia. Pues es la novedad que nos encontramos con esas tres lesiones, la última que nos hemos enterado. Nos enterábamos ayer viernes de la de John Vélez, sin duda una baja importante, el delantero del Club Deportivo Tudelano, que no va a estar en este derbi, pero el resto sí, también ellos no tienen, como nos decía Javier Walde, así que con los que estamos tendremos que ir a por todas. Javier Walde, se está produciendo el sorteo del campo, perdón Javier. No. Todavía no ha salido nadie, ni pero el arbitral, ni ninguno de los dos equipos. ¿Qué comentabas? Sí. Que baja sensible también por parte de Tudelano, ¿no? El caso de John Vélez es una baja muy sensible, y Jesús La Laguna es una laguna que ya lleva tres semanas, y Fernando Delgado, esta semana ha tenido un problema muscular. Sí, o sea que también con bajas sensibles por parte del Club Deportivo Tudelano, no tan solo, o sea, es una promesa esa baja, como hemos comentado, de Quique Barja. Las bajas son lo que tienen, pero al final para eso está el banquillo, y es una de las cuestiones que lo hemos hablado durante toda la temporada. Qué duda cabe que Osasuna Promesas pues tira de cantera, y en el caso del Tudelano también lo hacemos, aunque de otras condiciones todavía tenemos esa ficha que siempre Íñigo Valencia ha dicho que es mejor mantenerla. Miguel Ángel, el banquillo, ¿a quién ves que se ha ganado este puesto de los que están? ¿Te parece óptimo estos cambios que se han hecho en el once? Sí, perdona, te escuchaba un poco lejano, Pau. Pues va a ser complicado, por lo tanto, que nos respondas si nos escuchas lejos. ¿Mejor o no? Sí, dime. Te decía que dentro de estos cambios que ha hecho en el once, Íñigo Valencia, ¿que crees que han sido acertados, que lo vamos a ver, o crees que podía haber jugado con otras piezas? Sí, pues ya, lo también. Es que con la gente no la he decidido yo, pero esta mañana, en mi primera impresión, yo pensaría que entraba Mica, pero si entraba Mica, yo creo que le creaba a Íñigo Valencia en detrimento de quién, de Víctor o de Ibai Ardanaz, de sacarlo del equipo titular de las dos jornadas. Por lo tanto, la ausencia que tú crees que podría haber sido es la de Mica. En fin, escuchamos aplausos, Javier Walde. Ahora sí, ya saludan ambos equipos al respetable. Ahora mismo están produciendo las fotos de los 11 iniciales, el trío arbitral esperando para hacer sorteo de capitanes. Por lo tanto, los 22 protagonistas más los 3 colegiados sobre el césped, de los 25 protagonistas ya dispuestos a realizar ese sorteo de campo. Vemos a Julen Walde ataviado con una venda a lo largo de toda la frente, puesto que la semana pasada en el encuentro del Telleyoa tuvo que ser retirado en el minuto 25 tras un encontronazo, lo que hace que hoy tenga que jugar con esa venda en la frente. también Lázaro por parte del Tudelano en este sorteo de campo inicial, junto con Resola Echevarría, Rodríguez Echevarri y Cuesta Azcano. Las fotos para la posteridad. Ahí está, sorteo de campo, de campos y cambio. Se produce el cambio, han elegido, bueno, pues no sabemos quién ha resultado ganador del sorteo. Suponemos que el Tudelano, que cambia el campo, y Osasuna defenderá la portería a nuestra derecha, mientras que el Club Deportivo Tudelano, Mikel Pagola, defenderá la portería hacia nuestra izquierda. Veremos a ver quién se centra. Todo parece indicar que va a ser el filial rojillo quien efectúa el saque de centro. Último grito de los hombres de Sergio Matriain, conjurándose para intentar sumar la segunda victoria consecutiva después de que llegase la primera. Y por su parte, el Club Deportivo Tudelano, para confirmar las buenas prestaciones que está ofreciendo lejos del Ciudad de Tudela, donde acumula, si no me equivoco, 7 puntos de los 10 que ha cosechado hasta ahora. 2 victorias y un empate, 3 empates, Miguel Ángel, invictos en el grupo junto con el Burgos. Sí, sí, te escuchaba. Vamos a hacer. Vamos con ese. Arrancamos el partido. El derbi en Radio Tudela. Adelante, Javier Walde. Bueno, dispone de la posesión. Osasuna, promesas del balón en largo. Viene a achicar, viene el esférico Sergio Martínez. Todavía el balón no ha llegado al piso. Luis Pérez en apertura hacia el costado diestro. La intentaba pelear Jaime Dios. No llegó al balón. Y será en línea lateral la posesión para el Club Deportivo Tudelano. Tocando el conjunto Rivero, la presión es buena del conjunto rojillo, recupera Jaime Dios buscando la ruptura de Jordan, recupera bien y contundente la zaga Rivera intentando sacar la pelota, tocando Víctor Bravo la pelota y primera falta del partido cuando apenas no se llega ni a cumplir el minuto de juego. De momento, los dos jugadores, ya se puede ver ese sistema que se está jugando, el Tudelano, ya lo podemos saber. Pues bueno, Miguel Ángel. 4-1-4-1. Sí, que hable por tu micrófono, Javier, por favor. Que hable por tu micrófono cuando hable. 4-1-4-1 de momento. Ya la variación dependerá ahora en según ataque-defensa, 4-1-3-2. Ahí está, las aportaciones de Miguel Ángel Bozal, hoy con los comentarios técnicos aquí, en tajonar el balón en largo, Julen Walde buscando la carrera, Jordan, viene el exjugador del Real Madrid Castilla a tocar de cabeza, regalando la posesión para Lázaro, buscando bien por dentro, se ha metido ahí, está Oscar, buscando en el 1-1, conduciendo la pelota a la apertura hacia el costado, y esto recibe a Dan Pérez, ahí está Dan Pérez, el centro de Dan Pérez, el segundo palo, seguro, Juan Pérez armando en el salto imperial del guardameta, para hacerse con la posesión de la pelota. Tres minutos aproximadamente, seguimos en este directo. Algo menos, porque ha comenzado el partido con algo de retraso, se cumple el 2, balón arriba, bien contundente Álvaro Corral, despejando la pelota, el balón arriba, la disputa Jordan, la presión con Corral, Jordan en 1-1, corta Corral, saca la pelota, jugando el cuero para David Lázaro, retrasando el esférico, ahora sí, balón de largo patada, seguir de me seguí arriba, la toca Diego Rubio, atención al error de Diego Rubio, viene a solucionar el entuerto que se había metido Diego Rubio, José Albizu, arrancada José Albizu cruzando divisoria de ambos terrenos de juego, marcándole Julen Arellano, el de Ablitas, el balón en largo, decide tocar para Javi Martínez, tocando para Enrique Yrigoyen, retrasando el esférico Luis Perea, el pivote metido entre centrales, haciendo la cobertura José Albizu, Diego Rubio, en transición hasta el costado derecho, Julen Walde conduciendo hacia adentro, bien el Tudelano ahora recupera la pelota, Lázaro balón en largo, atención a la carrera de Alex Sánchez, ahí fuera de juego Miguel Ángel, viene el Tudelano, y en este momento en estos primeros minutos de partido asentado, yo creo que nos espera o deseamos todo el mundo ver un buen partido, a ver si no deparen un buen encuentro ambos equipos. Pues sí señor, toda la razón Miguel Ángel Bozal en los comentarios técnicos, Enrique Yrigoyen metiéndose hacia adentro, intentando dividir la presión de Oscar Vega, retrasa la pelota José Albizu, conduce en este momento Dani Santa Fe, incrustado entre los centrales, dándole la salida para Diego Rubio, el balón en largo a la carrera de Jaime Dios, y el balón que se va a perder por línea de fondo, se cumple casi ya el 4 de partido, Osasuna promesa 0, Tudelano 0. Momento de empate a 0, momento que también lo vivimos con una marca de aluminios, Alumagar Aluminios, con Radio Tudela. Alumagar Aluminios, especialistas en fabricación e instalación de aluminio, fabricante en ventanas con cristales térmicos. Con Alumagar verás mejor el aislamiento térmico y acústico de tu hogar. Ventanas, balcones, puertas exteriores, interiores, cerramientos exteriores, mallorquinas, mamparas de baño, armarios empotrados. Trabajamos con marcas de prestigio, con departamento técnico propio para tu asesoramiento. Alumagar Aluminios, 15 años de experiencia a tu servicio. Estamos en Polígono Industrial Las Labradas, calle Comunidad Foral de Navarra 8, Tudela. Conócenos en nuestra web alumagar.com. Y recuerda que tus notas de audio pueden tener premio en el 665-947-312. Contigo hasta el final del partido. ¡Adelante, Javier Guarde! Buena balón para Juan Pérez, golpeando el balón en largo, el guardameta rojillo al salto Lázaro con Jordan, Imperial David Lázaro abortando la jugada de ataque del conjunto rojillo y mandando la pelota a línea lateral. Será Julen Walde. Julen Walde poniendo el balón en juego, viene Javi Martínez a descargar por dentro, retrasa el esférico para Dani Santa Fe, el de Valtierra, tocando para Luis Perea, conduciendo y comandando el ataque rojillo. Luis Perea asociándose con Julen Arellano por dentro, Arellano descargando el juego para Dani Santa Fe. Santa Fe, es diagonal a la carrera de Jaime Dios en el 1-1 ante Sergio Martínez. El centro de Jaime Dios pasado al segundo palo. Ahí está Iñaki golpeando la pelota en largo. La presión de Julen Arellano es buena. Recoge la caída Dani Santa Fe jugando para Luis Perea. Comandando Luis Perea. Se incorpora Enrique Irigoyen al ataque. El centro de Enrique Irigoyen muy pasado, se va a perder por línea de fondo. Sacará de puerta Mikel Pagola. Se cumple el 5.5 ya de partido aquí en Tajonar. Promesa 0, Tudelano 0. El Correo Osasuna Promesas, por lo que sí que estamos viendo, Miguel Ángel, mucho más jóvenes los jugadores de Osasuna Promesas que los del Tudelano. Y en sí, este momento estamos viendo ahora unos impas de 2 minutos así presionando el Osasuna ante el Tudelano. ¿Sí? Sí, decías, Miguel Ángel, que presionaba Osasuna ante el Tudelano. Sí, el Osasuna, que estamos viendo 3 minutos ahora, estos primeros minutos de presión del Osasuna ante el Tudelano sin crear mucho peligro, pero con unos movimientos futbolísticos, para mí, muy buenos de Osasuna. Uh-huh. Pues sí, la verdad que sí, trabajado, ¿no? Parece el equipo de Sergio Madrid. Y la alineación ahora, cuando he leído a Julen Arellano de extremo izquierda, no había jugado apenas a lo largo en estas 6 jornadas, y lo he visto de extremo izquierda. Aparte digo que habrá trabajado bien esta semana, y en esa posición, que es donde empezó a jugar en el Aluvión, y creo que el incipiente ha sido jugar contra el Tudelano, y un poquitín Sergio Amatea esta semana lo ha incitado a ello. Hombre, claro que sí, seguro que buscando el aspecto motivacional. El disparo de Alex Sánchez desde la frontal del área que se pierde por línea de fondo en una falta lateral que cabeceó la defensa rojilla y el rechazo le cayó a Alex Sánchez. También hay que decir que ha influido la baja de Quique Barja, que va con el primer equipo. Exactamente. A la izquierda, pero sí, señora, señor Miguel Ángel, buen apunte el que realizabas. Porque hay que buscar también el aspecto emocional, que es muy importante. Exactamente, yo creo que lo habrá trabajado psicológicamente esta semana, porque ya la temporada anterior no la alinearon en Tudela y se quedó con la moral un poco tocada Arellano. Y yo creo que y lo de la posición nueva de este muy izquierda, lo que comentaba antes, es donde empezó a jugar en el Aluvión cuando es su primer fichaje por Osasuna. Sí, Julen Arellano, que ha tenido una trayectoria de más a menos, con altibajos. El jugador de Ablitas, que llegó a la cantera rojilla para estar apenas una temporada o 2 temporadas, si no recuerdo, pronto se fue a la Masía y su posterior salida al Athletic B, donde apenas dispuso de oportunidades. El balón de Jordan en apertura para Julen Arellano, llega Julen Arellano por el centro, Jordan. Muy buena acción ahora de Osasuna Promesas. Aplaude el respetable, la verdad que la transición fue muy rápida. Jordan comandó esa contra en apertura, buscando el desmarque de ruptura de Julen Arellano, el centro del Dablitas y el remate de Jordan al primer palo y la pelota que se marchó por línea de fondo. Bueno, buena acción ahora del conjunto rojillo, Miguel Ángel. Buena acción rápida, una transición, una apertura a banda. Ha llegado muy justo Arellano, pero la ha podido centrar al primer palo y ha llegado Luis Perea. Jordan ha rematado a Jordan fuera, el que inició la jugada. Santa Fe de cabeza buscando a Julen Arellano. Bien Iñaki, el despeje Alex Sánchez a la disputa con Diego Rubio. Ahora Luis Perea quien aprieta con Ibai Ardanaz el balón en largo de Julen Arellano, que se va a perder por línea lateral y será saque de banda en favor al conjunto Rivero. Bueno, Estamos viendo que Osasuna está moviendo rápido la pelota y ha llegado a desarbolar por el costado izquierdo el conjunto rojillo, deshacer la presión del Tudelano y encontrar un resquicio para dar ese centro y ese primer acercamiento claro del partido. Hay que recordar un disparo de Alex Sánchez desde la frontal que se marchó fuera. Intenta salir a contra el conjunto Rivero. Ahí está el balón al segundo palo, va a llegar Alex Sánchez, no se pasea la pelota. Protege Mikel Irigoyen, no, finalmente ante la presión de Adán Pérez tiene que tocar la pelota y Mikel Irigoyen sale victorioso en la disputa y en línea ha señalado saque de banda. Se le fue la pelota a Mikel Irigoyen. Después bueno, ha salido correctamente de Adán Pérez de la presión, dice que lo más ha hecho lo más difícil y lo más sencillo, se le ha escapado por línea de fondo cuando podía salir al ataque limpio. Sí, ha hecho muy bien Enrique Irigoyen yendo a la disputa con Adán Pérez, ha salido victorioso de ese duelo individual y sin embargo cuando tenía todo en su favor el balón se le escapó por línea lateral. El centro ya que el primer palo, José Albizu toca la pelota, sale Jaime Martínez, patada a seguir, la ventaja para Corral. Corral retrasando el esférico para Pagola, Pagola en amplitud. Ahí va larga, el balón arriba, la disputa, viene Albizu de cabeza, recoge la caída y va a Ardanaz. Ardanaz tocando, dando amplitud y serenidad, pozo, tranquilidad, temporizando el juego el conjunto Rivero. Corral en salida para Ibai Ardanaz, se tropezó Dani Santa Fe y hay falta en favor del conjunto Rivero. Si podemos decir algo en estos 10 primeros minutos que se van a cumplir aproximadamente ya, de momento el Osasuna Promesas está corriendo más con el balón y además lo tiene, el Tudelano se está defendiendo bien por lo que estamos entendiendo. Sí, sí, no, estamos viendo, decía Paul Miguel Ángel que está viendo que Osasuna está dominando este inicio y el Tudelano esperando más para hacer la contra, ¿no? Sí, está esperando más, pero el Osasuna está ahí, es un poco más incipiente, pero no ha creado un peligro nítido, ha hecho dos llegadas, una con un tiro fuera, pero está un poquitín mejor asentado en Osasuna ahora. Sí, tiene el dominio de la posesión el conjunto rojillo, mientras que el Tudelano el partido lo tiene claro, apretar bien esa salida del balón del filial rojillo para después ir al ataque en transiciones. Vamos a ver, saque de banda en zona de tres cuartos, será Enrique Irigoyen en el lateral izquierdo de Mendillorri quien ponga la pelota en juego. Ahí está, balón de largo buscando para Jordan, el ecuatoriano, la entrega, la devolución no fue buena y el balón se perdió por línea lateral. Será Iñaki quien ponga el balón en juego de nuevo. Ahora se está entrocando un poquito el partido, Miguel Ángel. Ahora sí. Está fijándome la convocatoria de Sergio Amatrán, que tenía dos delanteros y está solo en el campo uno. Barbero está en el banquillo. Y sí. A Jordan Gaspar, el ex del Real Madrid Castilla, efectivamente. Porque habitualmente suele jugar con un punta Sergio Amatrán, el balón de largo, la toca de casa que viene. El toque de casa de Víctor Bravo. Y le señala fuera de juego. Fuera de juego Oscar Vega, era buena acción, búsqueda del balón. La ruptura de Víctor Bravo, la peinó de cabeza, pero lástima que Oscar Vega estuviese fuera de juego. Se quedó fuera de juego, una transición al primer toque, una pared muy rápida, pero la defensa de los Osasuna en línea perfecta. Bueno, pues los comentarios del experto de Miguel Ángel Bozán aquí muy bien, en los comentarios técnicos y tácticos. Será Juan Pérez quien ponga el balón en juego, el balón en largo. Dime, Miguel Ángel, dime. No, que está metiendo aquí, se encastra, bueno, se encuesta atrás a 5 el Tudelano en línea de defensa. Sí, cuando saca el balón en largo Juan Pérez, sí, el pivote defensivo Lázaro se mete entre centrales, ¿eh? Para hacer superioridad defensiva. Buen apunte de Miguel Ángel Bozal. Recordamos aquí en Tajonar, apenas 13 minutos de juego, casi ya a punto para cumplirse, minuto 13. Osasuna Promesas 0, Tudelano 0. 5 y cuarto de la tarde, sintonía de goles, sintonía de Radio Tudela, Radio. Nos acercamos también, recuerden que está jugándose en directo el partido en Estella y Zarra Racing, que de momento va empate a cero y el que ya se ha puesto por delante por 2 goles ha sido la Morevieta. Morevieta 2, Arenas de Guecho 0. En tercera división se jugó el partido por la mañana entre el Cortes y el Obenena, que acabó en un 3-1. Ustedes también son protagonistas en Radio Tudela a través del 665-947-312, notas de audio que llegan y nosotros encantados de escucharlas. Ustedes son protagonistas. Ale, Tudelano, ale, ale. Ale, ale, ale. Ale, ale, ale. Ale, Tudelano, ale, ale. Venga, son FM, el radio. 665-947-312, cuatro oyentes que ya nos lo han enviado. Entre los cuatro sortearemos esas dos entradas de cine que las quiere usted. Pues adelante, 665-947-312, adelante. Porque también recuerde, si tiene que hacer una instalación de gas, aire acondicionado, llega el frío, tú de gas. Tudegas, empresa especializada en instalaciones de gas, calefacción, salas de calderas, aire acondicionado, fontanería y saneamientos, tanto para industrias como para particulares. Tudegas, su empresa de confianza en Navarra, La Rioja y Zaragoza. Infórmate sin compromiso en nuestra nueva página web tudegas.com o en el 948 40 33 15. Estamos en Avenida Zaragoza número 82 bajo, en Tudela. ¡Hasta Pamplona que nos vamos! ¡Javier Walde, adelante! Pues Julen Walde comandando el balón en el segundo palo. Pagola Imperial saliendo a atrapar el esférico. El balón en largo, Pagola buscando la velocidad de Ale Sánchez. A ver la disputa con Diego Rubio. El de Sangüesa se intenta hacer fuerte. Viene a proteger la pelota Diego Rubio, dejando de cara para Óscar Vega. Ahí está Óscar Vega, el balón era Víctor Bravo, perdón. El balón al corazón del área. Achica bien la defensa rojilla, protegiendo Jordan el balón. Se impone Álvaro Corral, la caída para Lázaro. Viene Víctor Bravo de nuevo intentando el uno para uno y fuerza una falta. Bien Víctor Bravo por la banda izquierda, Miguel Ángel. Yo siempre tengo que decir, lo que pasa es que tiene ya lo de la edad, pero es que es el único jugador de los que he visto hasta el momento en este grupo que regatea con el tobillo, como los de primer nivel, calidad, ¿De quién estamos hablando? ¿De Julen Walde? Sí, no, que es verdad, siempre le he dicho, lo que pasa es que ahora ya Bravo, de Víctor Bravo, con 34 años, pues es normal, pero es un jugadorazo para esta categoría. Sí. A ver, atención, el saque de la falta, el balón en la área, intenta Óscar Vega, el rechace que le sale a David Lázaro, que vuelve a cargar para Adán Pérez, ahí viene Adán Pérez buscando el uno para uno, viene Enrique Irigoyen protegiendo la pelota. Finalmente de nuevo vuelve a salir en el victorioso en el suelo el filial rojillo, el Andy Querigo, el balón en largo, la carrera de Jordan, recoge la caída, Arellano 3-3, atención que sin peligro, Julián Arellano pisando área, va a intentar sacar el centro, Julián Arellano, bien, me seguí a cortar la pelota en cobertura, ojo a la transición de Promesa. Ha sido un error ahora un poco de Corral y de MSG en el cruce, se han equivocado, Corral se ha parado un poco, pero ha llegado a tiempo MSG. Ahí estamos viendo las dificultades, ¿no?, que están teniendo a veces los centrales del Tulano. Sí, además es en esta banda izquierda, por el lateral de Iñaki Jiménez, es las tres incursiones más peligrosas de Osasuna hasta el momento. Sí, está dejando espacios, hace superioridad entre Endika Irigoyen y Julian Arellano. Estamos viendo que Adán Pérez tampoco está pudiendo con Endika, ¿eh? Ha intentado dos veces el uno contra uno. Sí, no ha podido. No ha podido. Le ha cerrado muy bien las dos veces y además es un jugador que tiene llegada a Dan Pérez, ¿eh? Está jugando toda temporada de interior derecha, pero ya lleva bueno, dos goles que marcó en el mismo partido, pero recordemos que este chico en el Abalcanero el año pasado marcó 6 goles y ha jugado en segunda división también. Algo tiene el agua, hombre, cuando llegas a la capa a jugar en segunda división, aunque luego retornes a la segunda algo tiene de nivel. Sí, estamos viendo que tiene una dura piedra encima, gente, ¿eh? Como se dice Irigoyen, que lo está secando muy bien hasta el momento. Es lo que tiene el nivel de segunda división B, y a por ello que nos vamos, un derbi entre filiales, o sea, es una promesa con muchas ganas, le estamos viendo de vencer al Tudelano, pero el Tudelano está convencido de hacer valer ese punto obtenido en el Ciudad de Tudela, quieren conseguir la primera victoria en el Tajonar en esta temporada, y es a lo que estamos jugando. 19 minutos pasan de las 5 de la tarde, adelante Javier Walde. Bueno, pues acabamos de ver una acción técnica muy bonita de Sergio Martínez para salir de la presión, retrasando el esférico y dando salida por el otro lado, pero finalmente el balón se perdió por línea lateral y la posesión favorece de nuevo al conjunto rojillo. Jordan Gaspar tocando atrás para Julen Walde, balón en largo, buscaba la carrera de Jaime Dios, recoge la caída David Lázaro, que se está haciendo en el centro del campo con la manija. Patada a seguir José Albizu. El balón de José Albizu directamente y mansamente a las manos de Mikel Pagola. Mikel Pagola con el balón en estos momentos. ¿Los técnicos cómo están, Javier? ¿Cómo los ves? Bueno, pues ambos de pie dando instrucciones. Íñigo Valencia con un semblante más tranquilo. Sergio Matri moviéndose un poquito más. En estos momentos Íñigo Valencia en brazos cruzados y Sergio Matri recogiendo un esférico que justo pasaba por allí. Será saque de banda a favor del Tudelano. Sergio Martínez, el ex del Ebro, como me decía Miguel Ángel, un veterano, pero curtió en mil batallas y que aporta una tranquilidad a la defensa Rivera, ¿no? Sí, el año pasado en el Ebro jugó muy poco, jugó 900 minutos, pero está, como digo yo, va, cada jornada que transcurre va mejor. Y eso que era un jugador que al principio tenía algunas dudas, la afición tudelana, ¿eh? Exactamente, Sergio Martínez. Pero adecuadamente la afición que también tenía ahí... Sería duda si sale el promedio a la contra rápido. El balón en largo, su buena diagonal, buscando la carrera de Jordan Gaspar. El control de Corral va a ser córner. Pues sí, saque de esquina, su buena diagonal de aquí de Indique Irigoyen, buscando a Jordan Miguel Ángel. Le buscó la espalda y se la cepilló, ¿eh? Se le sacó el córner, le forzó el córner a Álvaro Corral, ¿eh? Sí, ahí Álvaro Corral no estuvo muy atento. Finalmente fue rectificó, pero no pudo evitar el saque de esquina. No. Recordamos también, si os parece, estamos en las indumentarias habituales. Osasuna con la camiseta rojilla, pantalón prácticamente negro, y el Tudelano que viste la habitual indumentaria. Pero, sí, sí, de blanco entero, ¿eh? De blanco entero. Pantalón y medias blancas y la camiseta, bueno, blanco con retales negros. Negros. Esa es la imagen que hemos podido ver. La nueva de esta temporada, como tiene más, está difuminada más en negro, también resalta el negro con respecto a las... Atención a la contra, Dan Pérez, ahora sí, estaría entre sí, pero va solo, se tiene que frenar en 1-2, lleva José Alviso en la ayuda, el balón al corazón del área, se lo quita encima Dani Santa Fe, el balón que anticipa Meseguer, buscando el despeje de cabeza, que bien Víctor Bravo bajando de primera, así tocando para Ibai Ardanaz, Ardanaz en amplitud para Sergio Martínez, de nuevo Ardanaz comandando ahora y conduciendo la pelota, temporizando el esférico de Avila, solo balón en largo, arriba el desmarque de Ale Sánchez, el remate de Ale Sánchez, mansamente a las manos de Juan Pérez, pero buena acción ahora del Tudelano, Miguel Ángel. Muy buena acción, un cabezazo muy muy liviano y mansamente la ha recogido el portero. Me fijo que cómo ha cerrado Julen Arellano, cómo ha bajado de arriba y ha cerrado la jugada de Adán Pérez en banda, ¿eh? Ha trabajado y ha ayudado en defensa. Ah, eso es, en el saque de esquina. Ahora el conjunto rojillo, balón arriba, a la disputa, la saca Lázaro, pero no puede mantenerla en el terreno de juego, el balón que se pierde por línea lateral, y de nuevo será Julian Walde quien ponga la pelota en juego. Seguimos en directo, 22 minutos sobre las 5 y media, haremos una ronda de marcadores ya que tenemos varios partidos de la Ribera también jugando y lo van a poder también escuchar aquí, por ejemplo el Lourdes que por lo que nos informan empezaba a las 4 de la tarde y va venciendo en la ronda de marcadores a las 5 y media, se lo contamos. Seguimos en directo, adelante Javier Walde. Pues así Miguel Ángel, decíamos que al no estar John Vélez no hay un 9 claro que fije a los centrales. Está la zona, estaba en banda Ale Sánchez y Ibai Ardanaz muy metido en el centro del campo y no hay ningún tipo de referencia tiene el titular. Sí, porque se están intercambiando las posiciones tanto Oscar Vega como Ale Sánchez. Están siendo los que más están rotando esa posición de delantero. Víctor Bravo, dejando la pelota atrás. Recoge Dani Santa Fe, balón en largo. Anticipa el caso, había falta, ¿no? Fuera de juego de Jordan Gaspar, y además ha hecho daño en la caída, ¿sí? Por el momento el árbitro ni se le ha oído, ¿no? Mejor que al árbitro no se le escuche, sí. Es que está arbitrando bien, ¿verdad? Sí, como en Inglaterra, no tenemos que saber ni cómo se llama casi. Ahí está la apreciación de Miguel Ángel Bozal. Sí, sí, no, no, está claro, ¿eh? El árbitro cuanto menos intervenga en el juego, mejor. Venga, Dani Santa Fe, combinando con Javi Martínez, anticipando Meseguer y falta de Dani Santa Fe, ¿eh? Falta clara de Dani Santa Fe. Sí, con los pies por delante, en balón dividido con Álvaro Meseguer. Sí, o sea, con Álvaro Meseguer, un balón dividido en defensa y ha entrado con los dos pies por delante. Y ha sacado ahora Meseguer en banda, hacia Dan Pérez, pega la banda. Vamos a ver, ahí está Andy Irigoyen protegiendo la pelota, el balón arriba. Recoge Javi Martínez, de nuevo la posesión es Meseguer. Quien toca por dentro encuentra Ibai Ardanaz. Ahora sí que el Tudelano se está haciendo un poco más con el dominio. Qué buen balón de David Lázaro. El balón para Ale Sánchez. Regatea Juan Pérez Coral. Disparó al lateral de la red. Estamos ante la ocasión más clara del partido. El balón que toca Ibai Ardanaz para Lázaro. Lázaro, que bien ve el desmarque de ruptura de Ale Sánchez. Filtra el esférico entre centrales. Buen desmarque de Ale Sánchez, que ante la salida de Juan Pérez regateó. Pero el disparo que estrelló en el lateral de la red. Buena acción del Club Deportivo Tudelano. La primera que nos hemos encontrado Que lo contamos aquí, se ha podido adelantar. Adelante, adelante. El balón en largo a la disputa, Jordan. Viene a recoger la caída de Lázaro en amplitud para Sergio Martínez. Llegando a controlar el esférico, Sergio Martínez vuelve a recortar hacia adentro. Ya es la segunda que le hace Jaime Dios. Y retrasa el esférico. Intentando salir desde atrás Corral. Álvaro Corral conduciendo el esférico. Cruzando la divisoria de los dos terrenos de juego. El balón, el toque de cabeza de Ibai Ardanaza. Ahora sí para Diego Rubio. Contundente central de Sangüesa, enviando la pelota lejos de los dominios de Juan Pérez. Y el balón que lo recoge Mikel Pagola. Ya es Mesegué quien avanza con el esférico. Balón en largo de Mesegué. Balón arriba. Juan Pérez. Protegiendo el balón. Controla el guardameta rojillo el balón. Que parece ser que va a golpear el largo. José Albizu que viene a darle el apoyo de cerca, pero que no, que golpeamos. Y finalmente juega con Julen Walde por el lado derecho. No es bueno el control de Julen. Se defiende bien ahora con la pierna diestra. Va de lado, se tira el error de Sergio Martínez. Lo aprovecha Jaime Dios, va a entrar en el área. Jaime Dios, el centro, Jaime Dios. Me seguía a córner. La acción de Osasuna, promesas ahora por el costado derecho. Se estiró Julen Walde, balón al espacio. La carrera de Jaime Dios. El error de Sergio Martínez que intentó anticipar, pero no llegó a la pelota. Pisó área el extremo de Futur y su centro lo despejó. Me seguí a saque de esquina, Miguel Ángel. El segundo córner de Osasuna ya en estos primeros, bueno, primeros minutos. 25 minutos, casi ya 26, que se cumple de partido. Casi 26 minutos, 25 y medio. Córner, por lo tanto, a favor de Osasuna. Promesas, después de esa internada, de nuevo Lablitero haciendo diabluras. No, en este caso ha sido Jaime Dios, ¿eh? El extremo diestro de Fisur. El balón al primer palo, no es bueno, el saque de esquina indica. Achica la pelota, la defensa Rivera, y manda el balón. Bueno, pues al otro lado del tajón, al otro lado de las instalaciones, Miguel Ángel. A los del césped sintético que están aquí más próximo a la travertiente de los vestuarios. Efectivamente, ha saltado todos los vestuarios, ¿eh? ¿Qué temperatura tenemos aproximadamente en Pamplona? Bueno, 25 grados, si no me equivoco. Bueno, ahora sopla algo de viento. Y desde luego con la mañana, que esta mañana tan lluviosa que ha estado en Pamplona toda la mañana, y el cielo encapotado, y yo pensaba que el campo iba a estar mucho más pesado, y está, pero está muy muy muy bien, perfecto. Sí, sí, perfecto para la práctica del fútbol. Se nota que los jardineros de tajonar hacen bien su trabajo, ¿eh? Así es. Ahora que en el del sábado, como es nuevo, bueno, tienen que trabajar, pero por lo menos tienen la ventaja que es nuevo, ¿eh? Esto se cambió la temporada pasada, el césped del Sadar. Este lleva muchos años aquí y la verdad que, bueno, pues requiere un cuidado intensivo durante toda la semana los dos campos de hierba natural que tiene más el de portero. Desde luego tienen mérito porque trabaja el primer equipo, trabaja el Osasuna B y juega también los partidos de División de Honor. Tienen un mérito que quedárselo. Esto es lo que digo yo. Es la trastienda del fútbol, lo que no vemos, pero que está ahí todos los días trabajando. ¿Cómo se lo conoce Miguel Ángel Bozal? Los trabajos que hay que hacer en los campos de fútbol. ¡Adelante con el balón en juego! El balón en largo, la disputa de Sánchez, le toca de cabeza, bien recoge la caída. Llega Ibai Ardanaz comandando el ataque. Rivera en amplitud para Iñaki Jiménez. El control de Iñaki Jiménez en el 2-2. Adam Pérez buscando por dentro, caracoleando con el esférico y retrasando la bola para David Lázaro. Protegiendo el balón Lázaro, la picadita hacia adentro, toca Dan Pérez de cabeza, llega la ayuda Julen Arellano, cortando el esférico y dándole la salida para Enrique Irigoyen. El balón de Enrique Irigoyen, directo a los dominios de Jordan, que bien, Jordan de primera, tocando para atrás para Luis Perea con Dani Santa Fe, atención a la contra el conjunto rojillo. Jaime Dios, encarando en el 1-1 para Sergio Martínez, llega Julen Walde a desdoblar por detrás. El balón al corazón del área, bien me seque de cabeza, que va a conceder un nuevo saque de esquina. Será el tercero de los Osasuna promesas en esta primera mitad. Saque de esquina, nueva internada por el costado derecho, moviendo bien la pelota. Ahora Osasuna promesa, Miguel Ángel. Y ahora últimamente en estos ataques no están entrando por banda derecha, es decir, por banda izquierda del Tudelano, ataque derecho de Osasuna. Y Adam Pérez, que está entrando muy poco en juego, que está haciendo muy buena labor en Liga Irigoyen con él, ¿eh? Y muy bien las ayudas de Julen Arellano, ¿eh? Está implicado y está centrado el Ablitero, ¿eh? Bajando a ayudar, ¿eh? Sí, no, la verdad que sí, hombre, se nota que es lateral, ¿no? Y que cuando juega en banda, echa una mano atrás, ¿eh? Exactamente. Ahora digo yo que habrá recordado viejos tiempos. Cuando lo habrá puesto con el 11, habrá dicho, ahí va, y vuelvo a mis orígenes. Y hay que recordar que Julen Arellano la temporada pasada disputó muy pocos minutos, y cuando lo hizo como titular, lo hizo en banda. Pero luego era muy curioso porque enseguida lo cambiaban. Eso sí, no terminaba de redondear, porque cuando un entrenador te cambia en el descanso muy apurado. El primer palo, segundo palo. A punto estamos, hace una promesa de inaugurar el marcador, decía Miguel Ángel. Que cuando un entrenador te cambia muy asiduamente, también eres parte tú de la culpa, porque el entrenador no te ve al 100%. Bueno, pues el balón que se paseó por línea de fondo llegó a tocar un jugador rojillo, pero achicó bien rápido la defensa Rivera y ahora hay falta, ¿eh? Falta a la línea de la ventaja. Y consiguió bien la línea de la ventaja, pero después señala la falta ante la pérdida de la pelota. Nos vamos a la ronda de marcadores. Estamos en el minuto 30 de partido, las 5 y media. Vamos con la ronda de marcadores. En Radio Tudela sigue al Club Deportivo Tudelano. Temporada 2017-2018. Vive el deporte en directo. Te esperamos para narrarte la emoción de los partidos fuera de casa del Club Deportivo Tudelano. Retransmisiones patrocinadas por Aceite Surtante, Hiper Eroski, Agrifit Cereales, Gráficas Abril, Nissan Tudela, Alumagar Aluminios, Trigo Dulce, Tudegas y Restaurante Iruña. ¡Aupa Club Deportivo Tudelano! Partidos están disputando del grupo 2 de la segunda división B. Amorebieta 2, Arenas de Guecho 0, Izarra 0, Racing 0 y en Tajonar, Javier Walde, minuto y resultado. Bueno, pues se cumple el minuto 29, casi 30 ya de partido. Osasuna Promesa 0, Tudelano 0. En tercera división, finalizado, Cortes 3, Oberena 1, Pamplona 0, Valle de West 0. En la autonómica nos encontramos ya partido finalizado, Zirauki 1, Betionac 3 y el Lourdes que está dando la campanada, Bidezarra 0, Lourdes 0, minuto 68. También el Mendy 0, Larrate 0, ronda de marcadores en esta categoría en la que también nos estamos encontrando empate a 0 entre el Lerinés y la Peña y el Arenas Murchante. También empate a 0 entre el Cadreita y el Ribaforada. Minuto y resultado, ronda de marcadores. Agrifit Cereales. Agrifit en Fustiñana. Compra todo tipo de cereal. Agrifit, contacte en el 948-840597. Compramos todo tipo de cereal, garantizado. Si quiere vender su cereal a buen precio, acierte con Agrifit en Fustiñana. Estamos en el polígono ganadero. Recuerde, 948-840597. Oyentes que nos escuchan a través del 96.0 y a través de radiotudela.com. Adelante, Javier García. El balón arriba, la disputa va a favorecer esa caída. Finalmente Víctor Bravo para seguir. Le toca a Alex Sánchez, pero recoge la caída Luis Perea, comandando ahora y conduciendo la pelota. Luis Perea dando salida por el perfil turco para Miki Irigoyen, chufando en línea de victoria. El balón en el espacio para Julen Arellano. Viene, viene Iñaki Jiménez a proteger la pelota. Finalmente el Miseguer que la toca, devuelve para Iñaki Jiménez. Le sigue para seguir, encuentra Ibai Ardanaz que deja de cara para David Lázaro. Lázaro asociándose por dentro. Ahí intentamos conducir Víctor Bravo, atención al error de la pérdida de Víctor Bravo. Ahí está Julen Arellano, el balón de Julen Arellano al corazón del área. Messiaen imperial al corte, ya lleva varios cortes y Messiaen mandando la pelota al cuarto córner, 2-1. Varios córneres, no, seis partidos que está, ¿a cuál mejor, Álvaro Messiaen? El año pasado apenas jugó, ha entrado titular a raíz de lo de Jesús La Laguna. Y Álvaro Corral, que había dudas y se ha hecho con el puesto y ahí está cortando el bacalao. Impresionante Álvaro Messiaen en este inicio de partido, en esta primera media hora, cortó la pelota, el balón a línea de fondo, saque de esquina. Vamos a ver, marcando jugada en Dije Irigoyen, el balón al corazón del área, Juan Sayada al balcón, vino a tocar la de cabeza Ibai Ardanaz, saca la pelota, el rechazo que le favorece a Dani Santafé, largo, buscando la carrera en Dije Irigoyen, no fue buena esa entrega, y sacará de banda en línea lateral Iñaki Jiménez Miguel Ángel. Esos balones de caída de eso, cuando en los cornes, que no dejamos ningún nombre de referencia, todos esos segundos balones, no nos quedamos con ninguno porque no hay ningún hombre que los pueda captar. Bueno, pues el apunte de Miguel Ángel, el balón para Julen Arellano, el centro de Julen Arellano, bien de nuevo la saga Rivera. Ahora es Oscar Vega quien con una patada se quita el balón de encima, recoge el testigo. Diego, en amplitud para Julen Walde. Toca Julen de nuevo. Viene a abrir el balón para Enrique Irigoyen. Ahí está la cera Esturgo tocando y retrasando la pelota para el central izquierdo. José Albizu cruza divisoria. Albizu encuentra por dentro a Jordan. Ahí está Jordan Gaspar. Le dejan hacer y conducir con la pelota. La amplitud hacia el costado diestro donde recibe Javi Martínez. Que toca para Julen Walde. El balón de Julen Walde. De nuevo de cabeza Iñaki Jiménez. El rechazo para Dani Santa Fe. Salió muy bien a taponar el disparo de Dani Santa Fe, Álvaro Corral. Y el balón será quinto saque de esquina favorable a Osasuna. De esquina, el tercero en tres minutos. Pues ahí está tirándose Osasuna en búsqueda del primer tanto. Pueden ser los mejores minutos del conjunto rojillo. Miguel Ángel entrando bien por las dos bandas ahora. Sí, exactamente, y a lo primero, en los primeros también 10 minutos ha habido también 3-4 minutos que ha entrado mucho por banda izquierda y ahora por banda derecha. Y ahora lo que estamos diciendo, 3 córners en 4 minutos, que eso también está presionando bastante y bien. Pues ahí está el apunte de Miguel Ángel Bozal, ya lo saben, para comentar aquí el encuentro entre Osasuna Promesas y Club Deportivo Tulano. Más que un encuentro, algo más que un encuentro, un derbi que muy bonito y bastante, bastante afluencia de público. Está la grada de Tajonar llena prácticamente, Miguel Ángel. Sí, y en este grupo segundo vamos a ver varios, ¿no? Como estamos aquí en el mismo grupo, cuatro navarros, es el primero de la serie, que digo yo, va a haber varios. Varios, hay que recordar, si no me equivoco, Paul, que está jugando también otro equipo navarro. Así es, Elizarra, que continúa con el empate a cero, como ya hemos informado. Está jugando en casa Elizarra frente al Racing de Santander. Partidazo también, muy necesitados los de Estella. 37 minutos pasan de las 5 de la tarde. Partido en directo también a los oyentes que interactúan y que nos mandan audios. Claro que sí, pueden optar de ese regalo al 665-947-312. En el portal de Belén han puesto una televisión para ver a Tulano en primera división. Pues al 665-947-312 se pueden llevar esas dos entradas para O Cine Tudela. Adelante, Javier Walde. Buena salida ahora por el costado derecho del Tudelano, cruzando el divisor Iñaki Jiménez, montando la contra. El balón al centro, pasado al segundo palo, va a recoger el testigo Víctor Bravo. Toca hacia atrás para Ibai Ardanaz. En el perfil izquierdo, el centro no es bueno, rechaza Luis Perea y va a recoger la pelota de nuevo el conjunto Rivero. Corral, Álvaro Corral, en salida la pelota, jugando en amplitud del costado derecho donde recibe Mesegué, cruzando divisoria en los dos terrenos de juego, balón en largo, Diego Rubio, que no acierta a tocar la pelota con la cabeza y el balón que cae mansamente a los dominios de Juan Pérez. Novedades que nos estamos encontrando, ese 11, recordamos que las tres bajas ha tenido que modificar ese 11, como ya estamos hablando, con las ausencias de Fernando Delgado, también de La Laguna ya confirmadas, y la de John Vélez a última hora, que estará aproximadamente unos 15 días fuera de los terrenos de juego. Seguimos en el directo también con la sintonía de goles. Adelante, Javier. Saque de banda, Julen Walde. Tocando Julen Walde. Bien Sergio Martínez cabeceando el esférico y recuperando la pelota para el Tulano. Sale la contra el conjunto Rivero. El 1 para 2. Alex Sánchez controla el balón ante Diego Rubio. Bueno el recorte de Alex Sánchez. El balón el segundo palo tocado. Dan de cabeza. Deja para Ibai Ardanaz. Ibai Ardanaz ha podido golpear en la mano. No, en la cabeza. A ver. Fuera de juego. En el rechace. Fuera de juego en el rechace. Pero a ver. Esa jugada que parece que golpea en la cara del defensor rojillo. Qué buena contra Miguel Ángel de Tudelano, ¿eh? Sí, ahora estaba yo, disculpad, que ya me ha parecido a mí penalti, pero realmente no era, le ha pegado en la cabeza, pero ha pisado fuera de juego. Una contra y una salida muy rápida de primera entre Alex Sánchez y Ibai Ardanaz, y con un gran golpeo de Ibai, que lo que hace ahí. Sí, el disparo de Ibai, fuerte el disparo, y esa estrella en la cara, creo que de Luis Perea, me parece ser. Que es Luis Perea quien está tendido sobre el terreno de juego. En la cara, sí. Y luego señaló fuera de juego el asistente en el rechazo. El balón, el disparo de Ibai Ardanaz que iba adentro. Menudo disparo, menudo latigazo sacó Ibai Ardanaz. Puso valiente Luis Perea la cara, que ha tendido, han salido las asistencias. Y el rechazo le cayó, si no me equivoco, a Adam Pérez. Pero el asistente indicó posición antirreglamentaria. Hubiera sido fantástico, pero la vida es así, el fútbol es lo que tiene. Es lo que tenemos, el fútbol en directo, Segunda División B, Derby, que se está jugando en Tajonar, viviéndolo en directo todos los partidos de el Club Deportivo Tudelano. Los escuchas aquí. Gracias a Aceites Urzante y Pereroski, Agrifit Cereales, Gráficas Abril. Adelante, adelante, ¿alguna novedad? Nada, todavía ninguna, se reincorpora, parece ser. Poco a poco, Luis Perea. Perfecto. Teníamos también a Gráficas Abril, como estábamos diciendo, Nissan Tudela, Alumagar Aluminios, Trigo Dulce, Tudegas y Restaurante Iruña. 40 minutos pasan de las 5 de la tarde en la capital de la Ribera. 22 grados, un viento del noroeste a 10 kilómetros a la hora. 25 grados nos decía que hay en Pamplona en estos momentos. Continúa, Javier. Bueno, pues todavía no se reanuda el choque porque parece que Luis Perea pues está, bueno, viendo a ver si puede continuar, se tiene que retirar. La verdad que ha sido un impacto, bueno, muy fuerte, porque el balón iba a menuda volea de... Le ha dado el balón, ¿en dónde le ha dado? Sin dejarla caer, y le ha impactado en la cara. En la cara. Sí, sí, sí. No. Vamos a ver si se recupera, como estamos hablando, aprovechamos. Por lo tanto, pues que recordamos la gran ocasión que ustedes tienen con Nissan en Tudela. Hace 10 años, el Nissan Qashqai fue el primer crossover de la historia. Hoy, se vuelve a reinventar para seguir siendo el primero. ¿Será cierto que el tiempo pone a cada uno en su sitio? Descubre antes que nadie su nuevo diseño, sus acabados interiores y las tecnologías Intelligent Mobility. Nuevo Nissan Qashqai, siempre el primero. Nissan Innovation that Excites. ¡Adelante, Javier Walde! Pues todavía no se renueva el juego. Por lo tanto, estamos a la espera de que se recupere de ese tremendo balonazo. ¿Cómo ha sido la jugada? ¿Quién ha lanzado? Ha disparado Ibai Ardanaz, una buena contra del Tudelano, un buen balón a la banda izquierda donde lo ha peleado Alex Sánchez. El recorte encontró a Adán Pérez por dentro, que dejó de cabeza para el disparo de Ibai Ardanaz, que venía desde atrás y empaló la pelota e impactó con fuerza. El balón yo creo que iba adentro, pero Luis Perea puso la cara y el balón impactó en él. Se renueva el juego ya, pero el jugador de Osasuna en la banda esperando a que se recupere para poder ser atendido. Balón en largo, Alex Sánchez. El balón de Alex Sánchez para Adán Pérez en la frontal. Adán Pérez hasta Víctor Bravo. Recorta Víctor Bravo, un recorte 2. El disparo. Juan Pérez para 2. Para donde Juan Pérez se recreó Víctor Bravo. Hizo 2 recortes. Y el disparo con la pierna diestra metió el pie abajo Juan Pérez para evitar la ocasión más clara de lo que ha sido el partido hasta ahora, Miguel Ángel. Los recortes perfectos y el golpeo también, pero la parada del portero estirando la pierna, muy buena, ¿eh? Espectacular los reflejos de Juan Pérez para abortar el que hubiese sido el primer tanto del partido. La jugada Alex Sánchez por la derecha, tocó para Adán Pérez prolongó el balón dentro del área y Víctor Bravo, que recortó por 2 veces, prefirió asegurar el tiro, golpeó con pierna diestra. Juan Pérez abajo con la pierna para sacar. Y atención que ahora Jordan Gaspar, que lo intentaba, falta y puede ser cartulina amarilla. La primera del partido para Meseguer. Estamos entrando en los últimos 5 minutos del partido. Lo vivimos en goles en Radio Tudela. Es Radio, gran ocasión del Tudelano. De nuevo se cantó el uy en la grada, ya que hay varias personas. Aproximadamente, ¿cuántas se han desplazado desde Tudela? Miguel Ángel Bozal, Javier Walde. Bueno, pues exactamente tampoco sabríamos indicar, porque no hay muchos ataviados con los colores blanquillos. Entonces esto está como muy camuflado, ¿verdad, Miguel Ángel? Sí, somos... Pero más o menos, Miguel Ángel, los conoce. Sí. Aproximadamente, decíamos que igual 80 personas sería un éxito. Creo que habrá unos 60 aproximadamente. 60. Por ahí. Muy 60 bien. Personas, dice Miguel Ángel. Una más. Muy bien. Vamos a ver el balón al corazón del área. Achica bien la defensa blanquilla, balón arriba. Intenta salir la contra y vaya Ardana del control. No es buena, se tiene el error ahora de Julio Valdez. Pero finalmente la pelota se marcha por línea lateral. El golpeo en largo, buscando la carrera, disputa de Adán Pérez. Corta Julen Sánchez, el rechazo que favorece el conjunto Rivero. Tocando Sergio Martínez atrás para Ibai Ardanaz, en amplitud. Ibai Ardanaz buscando hacia el costado izquierdo. El balón para Corral con Lázaro. Va sudando Osasuna Promesas ante la circulación de la pelota del Tudelano hacia el lado derecho. Iñaki Jiménez poniendo el centro. Iñaki Jiménez deja botar Juan Pérez y atrapa sin problemas el metaocense. En este momento también nos informan que ha metido un gol el empate, el Club Deportivo Lourdes, que recibe el primer gol. Hablamos de la autonómica, como saben también los oyentes, acaba de empatar el Bidezarra, Bidezarra 1, Club Deportivo Lourdes 1, y también disputando segundo Adlón en Murchante. Tendremos información en el descanso porque estamos en los últimos minutos. ¡Adelante, Javier Gualde! ¡Atención, sacará Julen Gualde de banda! El balón en largo, la toca Jordan dejando de cara bien a la disputa Jaime Dios. Recoge el esférico y vaya Ardanaz tocando para Sergio Martínez. Balón en largo, Sergio Martínez. Ahora Luis Perea que ya se reincorpora al terreno de juego. Toca de cabeza para Dani Santa Fe. Retrasa Dani Santa Fe para Juan Pérez. Juan Pérez el control del guardameta ostense. El balón arriba. Recupera Oscar Vega tocando la puerta, la falta. Se nota que estamos en los últimos minutos, la grada aprieta, prácticamente decía igualdad entre los aficionados. Seguimos en ese directo, vamos a ver cómo se disputan estos últimos minutos con el Tudelano, con esas dos grandes ocasiones, pero también Osasuna, cuatro córneres seguidos. Esto está que arde, el derbi en directo en Radio Tudela. Adelante, Javier. El balón arriba, Dani Santa Fe tocando para Jordan, encimando bien Álvaro Corral. Finalmente iba a Jordan, el balón para Julián Arellano, se mueve el control de Julián Arellano, intenta atacar por el lado izquierdo, cruza una promesa de la presión de Iñaki Jiménez, Julián Arellano se está quedando sin opciones, se está encontrando un jardín sin salida, finalmente fuerza el saque de banda que sacará el Mister Irigoyen Miguel Ángel. Sí, se han entretenido bastante en este caso ahora Julián Arellano y le ha encimado Iñaki Jiménez y le ha pegado en el cuerpo. ¡Atención a Javi Martínez en el 1-2 de acción técnica! De Javi Martínez, el rechazo para Enrique Irigoyen, abortó bien el conjunto Rivero, la acción de peligro, es una promesa dentro del área, sale de ella Javi Martínez tocando para Enrique Irigoyen, la presión del ciudadano es buena, busca Enrique Irigoyen con ese autopase el balón, en línea de fondo finalmente apretó Meseguer para cortar la pelota y enviar el balón por línea lateral Miguel Ángel. Así es, saca de banda, otra vez cree que está presionando en esta salida el Osasuna, aquí en el lado derecho de Iñaki Jiménez, está presionando bastante y bien. Sí, sí, están haciendo bastante bien, Había un momento que atacó un poco más por el lado derecho, pero principalmente lo ataca Osasuna, se está compenetrando muy bien, tanto suman ambos en ataque como Julen suma también en defensa ayudando a Endica. Falta peligrosa en favor de Osasuna, pero A Luis Perea, sí, la falta. Por lo tanto, ¿dónde está el balón en estos momentos? Aproximadamente 4 metros del área. Sí, 4 metros de la frontal del área, en el lado derecho de Pagola, en el ataque izquierdo de Osasuna. Vamos a ver si solventamos bien esta falta. Estamos en los últimos minutos. Seguimos en directo. 47 minutos sobre las 5 de la tarde. Menos disputado ya que empezó con un ligero retraso. Seguimos en directo. Adelante, Javier. Vamos a ver esa falta si la despejamos. Pues de momento están preparando la jugada de estrategia o lo que van a hacer tanto Enrique Irigoyen como Javi Martínez. 5 hombres en la barrera que coloca Mikel Pagola porque la falta está en una posición bastante peligrosa. Se incorpora ahora al ataque también Dani Santa Fe. Vamos a ver qué hace Javi Martínez e Enrique Irigoyen. Va a ser el de Olvega, el disparo del de Olvega. El balón que se pierde por línea de fondo alto en la portería defendida por Pagola. Estamos pendientes de cuánto se va a prolongar porque hay que recordar que ha sido atendido Luis Perea, ya pasa más de minuto y medio. Y Luis Perea, pues la verdad que ha estado 2 minutos, yo creo que nos íbamos hasta el 48. Me imagino que 2-3, igual 3 cuotas. Lo que pensaba dar más lo de la situación de la lesión. Tiempo añadido, por lo tanto, el que nos estamos acercando. Dos final de la primera parte. Descanso en Tajonar. Partido bonito, partido emocionante, partido con ritmo. Entre Osasuna, Promesas y Tudelano. Nos vamos al entretiempo, nos vamos al descanso. Osasuna, Promesas 0, Tudelano 0, Miguel Ángel. Así es. A ver, que hemos visto un primer tiempo muy entretenido por ambos equipos. Igual un poquitín más ha buscado el gol Osasuna. Pero la más clara, la de la jugada de Alex Sánchez por banda derecha dejada a Dan Pérez, como que la ha visto de reojo llegar, muy bien, la ha visto llegar por su lado izquierdo, la ha dado la descarga y ha llegado, ha hecho los dos recortes perfectos, pero ha golpeado con su pierna mala y también es verdad que aun siendo la pierna mala, hay una intervención de Juan Pérez muy buena, Se ha obligado a Juan Pérez a meter. Por lo tanto, para vosotros, Javier Gualde, los mejores de esta primera mitad del Tudelano. el mejor del Tudelano, pues bueno, por su insistencia y comandando el equipo, en la circulación de la pelota, y ese disparo que también era un buen disparo que se coló así. Ibai en ataque y Meseguer en funciones de defensiva, que está tapando todo, sí. ¿Y por parte de Osasuna? Bueno, pues por parte de Osasuna, ¿a quién destacamos? Miguel Ángel, Enrique, yo, Jerry, el Arellano, el tándem se está compenetrando muy bien. Sí, es lo que estábamos comentando hace dos minutos, tanto en defensa como en ataque se están compenetrando y se están ayudando ambos. Uno, en este caso, Arellano, en defensa en favor de Endica, y en ataque Endica en favor de Julen. Por lo tanto, el tándem de la banda izquierda por parte de Osasuna, y del Tudela nos quedamos con Meseguer en tareas defensivas y en el ataque, dándole claridad al juego y filtrando muy buenos balones. Y vaya Ardanas. Descanso, por lo tanto. Volvemos en 10 minutos a la capital del Reino de Navarra, a Tajonar. Pero tenemos más información que nos envían desde donde está jugando el Murchante, frente a la Arenas. Atención, que ha habido gol, nos dicen. Gol del Murchante. La coge Jesús La Huerta, lateral izquierdo, hace un cambio de orientación a Richard. Richard se la da a Piti. Piti pone un centro de cojones y Mario Cerro llega de segunda línea y mete un golazo por toda la escuadra. Minuto 5, Arenas 0, Murchante 1. Pues ya lo han escuchado, Mario Zardoya jugando en el Murchante, apoyando al equipo de Murchante, y ha conseguido ese gol que le coloca por encima en estos momentos en Arenas Murchante, Arenas 0, Murchante 1. Y también nos informan por aquí, vamos a esa ronda de marcadores de todos los partidos que tenemos. Antes recordamos pues la gran oferta que nos encontramos tanto de Trigo Dulce como del Hipermercado Eroski. Ahora en Trigo Dulce, experimente la calidad de cafés Nespresso. Prueba nuestra selección de cafés, vainilla y cereza, bombón, cappuccino, chocolate. Disfruta de la diversidad de sabores e intensidad que nos brinda un buen café. Acércate a cualquier Trigo Dulce y pruébalos. Date el placer de disfrutar de los sorprendentes y excepcionales cafés Nespresso Waters. ¿Quieres conseguir un ahorro increíble? Salmón noruego por medios o enteros el kilo a 8,90 euros. Cinta de lomo de cerdo trozo el kilo a 3,95. Chuleta de lomo de cerdo el kilo a 4,25 euros. Ven a Hipermercados Eroski y consigue los mejores productos a precios increíbles. Solo en Hipermercados Eroski. Súbete al carro del ahorro. Eroski contigo. Nos vamos con la ronda de marcadores. En segunda división B, Amorebieta 2, Arenas 0, y empate a 0 en los diferentes encuentros que se encuentran disputándose. En el descanso, Osasuna Promesas 0, Tudelano 0 y Izarra 0, Racing 0. En tercera división nos estamos encontrando con que el Cortes vencía esta mañana por 3-1 frente al Oberena y se ha colocado como líder. Aupa al Cortes, el Cirbonero tendrá que vencer. Que hará el Corellano será mañana cuando lo disputen, al igual que la Sociedad Deportiva Tarazona, que está como un cohete en la categoría aragonesa. Y referente a la primera autonómica, pues hay que decir que el Zirauki cayó derrotado 1-3 frente al Betionac, y que el Bidezarra y el Club Deportivo Lourdes se encuentran en un empate a 1. Félix Latasa, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí, aunque no estamos hoy con el club, con el equipo, estamos en el Luis Azarta, estamos de fiesta. Y eso sí, de momento lo que tenemos de noticias es que efectivamente el Club Deportivo Lourdes, tras un 0-1 gol de Crespo, al final empataba. Pues antes de seguir con esa entrevista, que vamos a poder hablar con unos jugadores, ¿verdad, Félix? No, bueno, tanto como jugadores aquí... Perdón, músicos. Bueno, pues antes de hablar con los músicos, finalizamos la ronda. Una ronda que también nos lleva hasta dónde. Pues nos lleva hasta, por ejemplo, el partido que está enfrentándose en la regional preferente en el Grupo Sur, donde el Lerines y la Peña siguen empate a cero. Y también el Arenas, que cae frente al Murchante 0-1 en estos momentos. También nos informan que en el descanso el Cadreita va venciendo por 1-0 al Ribaforada. Cadreita 1, Ribaforada 0. 55 minutos sobre las 5 de la tarde. Es tiempo de la entrevista del día. Lo vamos a hacer en el Luisa Sarta. Restaurante Nuña, tradición y buen hacer, donde la cocina es cuidada al máximo y nuestras verduras la mejor presentación. ¿Te gusta nuestro nuevo menú verduras de Tudela y lechazo asado de aranda por 35 euros? Menú especial fin de semana, a compartir 4 entremeses y elegir 6 segundos por 30 euros. Y nuestro menú diario por 15 euros. Todos nuestros menús combinados con selectos vinos y exquisitos postres. Restaurante Iruña, tradición y buen hacer. Reservas en el 948-82-1000. La actualidad de Navarra y La Ribera, contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Una actualidad que nos lleva hasta Luisa Sarte, donde esta noche va a haber un concierto, ¿no es así, don Félix? Aquí hemos estado en el Luisa Sarte, eso sí, con el grupo Homo Animal, presentando su CD Padre de Familia, y aquí hemos hecho un videoclip, desde luego lo hemos pasado en grande, y estamos ahora con Fran, que es vocalista de este grupo, y la verdad que lo hemos pasado genial. Uh-huh. Ha sido un día distinto, un día especial, un sábado en el que el Club Deportivo Lourdes desde luego mostraba su faceta a favor de la música, y lo hemos pasado francamente bien. Cuando hablamos de esta grabación, videoclip Padre de Familia, que el grupo tudelano Homo Animal va a presentar en exclusiva, vamos a poder hablar con el vocalista, ¿nos dices? Aquí estamos con Fran, te lo paso. Estupendo, hablamos con Fran, vocalista del grupo Homo Animal de Tudela. Fran, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo ha sido esa grabación del videoclip? ¿Qué nos puedes contar? ¿De qué va la letra? Ha sido emocionante, ha sido divertida, sobre todo. Y bueno, la letra pues va un poco sobre la lucha que tenemos a diario, todos, pues, en la vida a veces, en el deporte otras veces, y bueno, pues más o menos sobre eso, no hay mucho más, creo que es suficiente. Bueno, referente a vuestro grupo, ¿qué nos puedes contar? ¿Hace cuánto que os formasteis y qué tipo de música tocáis? Pues somos una banda de rock and roll, ya llevamos muchos años, somos todos, ya tenemos nuestros años encima, pasamos los 40 hace ya algún tiempo. Bien, buena edad, buena edad. Pero hoy hacemos esto para divertirnos, para estar un poco en la brecha y no dejarnos, no abandonarnos. Y bueno, pues eso, el rock and roll es lo que nos gusta, es lo que hacemos, y aquí pues ahora con el Club Lourdes pues hemos estado aquí preparando el vídeo, vamos, no sé. Muy bien, muy divertido. Pues nos alegra y mucho. Veremos ese videoclip que se podrá ver, entendemos, cuando ya esté finalizado. Videoclip Padre de Familia, hablando con Fran, el vocalista. Gracias. ¿Algo que decir de agradecimientos? Bueno, agradecimientos al club, por supuesto. Y bueno, y ya está, vamos, al club, que se han portado como unos campeones. Aquí comida, fiesta, bebida y diversión, sobre todo. Ya lo estamos notando por el tono que nos decía Félix Latasa. Muchas gracias, Fran. De nada, gracias a ti, adiós. Félix Latasa, que está por ahí también. Félix, continuaba ese empate a uno del Club Deportivo Lourdes, pero querías destacar, ¿no?, el ambiente familiar divertido que estáis viviendo en el Luisa Sarta en esta jornada de sábado. Sí, tenemos resultado final, parece ser que nos comunican que el resultado final es 1-1, con lo cual el Club Deportivo se pone un punto, pues se lo trae aquí a Luisa Sarta, con lo cual, bueno, es un pistoletazo de salida en esta nueva temporada, en esta nueva andadura por la primera autonómica, y bueno, pues se va sumando, es lo que toca. Es lo que tiene, empate a uno, por lo tanto, Bidezarra 1, Lourdes 1, también se disputó el Zirouki Betionar. Recordamos que en esta categoría también está el Valtierrano, está la Lesbes, está la Aluvión, nos encontramos también con el Ablitense y el Valtierrano, como hemos dicho, todos ellos juegan en esta categoría, en la autonómica. Félix Latas, ¿algo más para cerrar comunicación en el Luisa Sarta? Pues nada, que es una pena que los jugadores no hayan estado hoy aquí, que lo hemos pasado muy bien, que el grupo Homo Animal en su presentación de Padre de Familia lo hemos pasado genialmente bien, y sobre todo que quienes en el tema musical nos quedamos en los 80 con José Luis Perales y Cecilia y poco más, y desde luego es una gente genial, nos ha puesto las pilas. y estamos todos con una... estamos todos a tope. Pues nos alegra y mucho que le hayáis pasado bien en el Luis Esarta. Gracias, Félix Latasa. Cerramos comunicación. Que vaya muy bien. Un abrazo. Hasta luego. Seguimos en este directo en goles. Un minuto para llegar a las 6 de la tarde. Conectamos con el tren de marcador y volvemos para saberla. Actualizamos marcadores en Radio Marca, nuestros compañeros. Pero antes también queríamos hacer una recomendación. ¿Está usted queriendo vender cereal? Pues tome nota. Agrifit en Fustiñana. Agrifit en Fustiñana. Compra todo tipo de cereal. Agrifit, contacte en el 948-840597. Compramos todo tipo de cereal, garantizado. Si quiere vender su cereal a buen precio, acierte con Agrifit en Fustiñana. Estamos en el polígono ganadero. Recuerde, 948-840597. Ya le hemos escuchado, son las 6 de la tarde. Seguimos en el directo. En este partido, como saben, si se acaban de incorporar a la sintonía de Radio Tudela es Radio, el partido continúa en empate a cero, donde Osasuna, Promesas y Tudela no están disputando un gran encuentro de igual a igual, donde los rojillos no se están dejando de los riberos y el tuderano quiere conseguir la victoria. Ale Sánchez ha tenido la mejor oportunidad, nos lo narraba Javier Gualde, así ha sido, pero finalmente no hemos podido conseguir ese punto. Recuerden que pueden mandar sus audios y optarán esas dos entradas, podrán optar a ese premio, dos entradas, como lo pueden hacer los audios a través del 665-947-312. Está disponible para todos ustedes. Manden su audio y nosotros lo emitimos. ¿Quieres participar con nosotros? Envíanos un WhatsApp al 665-947-312. Recuerda, 665-947-312. Radio Tudela es radio. 96.0 FM. Los dirigentes del Tudelano, valientes y triunfadores, siempre ganaremos. Ya lo saben, envíen sus audios, nosotros los seleccionamos para ustedes. 665-947-312. Dos, Osasuna Promesas, uno Tudelano. A ver si así poniendo el resultado al revés, le doy suerte al Tudelano. Venga, pues vamos a ver si le damos suerte al Club Deportivo Tudelano. Recuérdenlo, dos entradas para Ocine Tudela a través del 665-947-312. Nissan Autoagrícola está con Radio Tudela es Radio. Nissan en Tudela. Recuérdenlo, la mejor opción antes de comprar coche. Observen, escuchen esta oferta. Hace 10 años, el Nissan Qashqai fue el primer crossover de la historia. Hoy, se vuelve a reinventar para seguir siendo el primero. ¿Será cierto que el tiempo pone a cada uno en su sitio? Descubre antes que nadie su nuevo diseño, sus acabados interiores y las tecnologías Intelligent Mobility. Nuevo Nissan Qashqai, siempre el primero. Nissan Innovation that Excites. Nissan Tudela. Carretera de Zaragoza, kilómetro 98. Fontellas, Tudela. La primera parte acabó en empate a cero y la segunda acaba de comenzar. Javier Gualde, adelante. Comienza la segunda mitad en tajonada. Atención, en primera incursión por banda derecha. Osasuna Promesas. Jaime Dios poniendo el balón al borde del área. Tocó de cabeza Julen Arellano. Va a intentar recoger la bola. Enrique Irigoyen, pero anticipa, viene Paola saliendo prácticamente hasta la saque de esquina. Atención. No hubo nada. Saltó en línea estaba a medio metro, lo dio claro. Es verdad, fue más aparatoso que lo que ha ocurrido, que no ha ocurrido nada. Efectivamente, sin cambios, sin novedades en ninguno de los dos equipos, por lo tanto... Ningún cambio, por lo tanto... En ninguna de las dos alineaciones, ya lo saben, y más audios que nos llegan, ustedes ya saben que los pueden enviar. 665-947-312, ¿qué nos dicen por aquí? Suerte para el cadretano. ¡Au para el cadretano! Pues que mandan audios contra para... el Ribaforada. Así nos lo decían desde Cadreita. Nos enviaban también al 665-947-312. Claro que sí, nos pueden enviar de allá donde quiera, que nos estén escuchando. Por cierto, que el Cadreita va venciendo 1-0 al Ribaforada. ¡Adelante, Javier Gualde! Pues nos llegan noticias desde Cadreita. Finaliza el partido 3-2 en favor del conjunto local ante el Ribaforada. ¡Perfecto! Noticias de última hora, ¿sí? 3-2. Sí, Andoni marcó el primer gol para el Cadreita. Veremos, enseguida nos dirán quién ha marcado el resto de goles. Muy bien. Vamos con el Tudelano. Adelante, Javier. decía Miguel Ángel, que desde luego que algún jugador los ha marcado. Sí, hombre, los goles no se marcan solo. Bueno, continúa. Ahora Osasuna Promesas con la posesión de la pelota en el costado diestro, prácticamente en línea de fondo, cerca de su portería. Julen Walde poniendo el balón en largo. Viene a proteger Jaime Martínez la pelota. Falta clara del Capi, de David Lázaro. ¿Qué hizo falta? Julen Walde. ¿Quién va a poner el balón en juego o no? Julen Walde deja para Diego Rubio, será el de Sangüesa quien ponga la pelota en juego. Venga, tocando para Dani Santa Fe. En apertura para Luis Perea, intentando llegar hacia el costado izquierdo, pero tiene que volver a retrasar y volver a vincular el balón al lado derecho. El error ahora en la entrega de Diego Rubio, pero le saltó también el balón a Sergio Martínez. Recupera bien Lázaro, saliendo para Iñaki Jiménez por el costado diestro, cruzando divisoria a los dos terrenos de juego. Hubo falta de Julen Arellano, que fue al suelo y derribó a Iñaki Jiménez. Se cumple ya el minuto 3 de la segunda parte. Osasuna Promesa 0, Tudelano 0. Y tenemos gol, en este caso el gol... El gol que lo mete el Murchante, coloca el 0-2 frente al Arenas. Arenas 0, Murchante 2. Se adelanta de nuevo el Club Deportivo Murchante. Y seguimos en este directo a través de Radio Tudela, Radio 96.0. Viviendo en la sintonía del deporte, viviendo los partidos, todos los partidos del Club Deportivo Tudelano. Acercándonos a los primeros 5 minutos en esta segunda mitad. Continúa el empate a 0. Adelante Javier Walde, acompañado de Miguel Ángel Bozal. Bueno, balón en largo, ahí recoge la pelota Juan Pérez, muy bien, seguro el meta, ¿eh? Sí, el Ángel. Sí, está muy bien el Ostense, ¿no? De Almudévar, me parecía que a mí queda de Gurrea de Gallo. De Almudévar, está muy bien y muy seguro. Y lo que va por arriba, lo atrapa, es del mismo corte que Pagola, con el diferencial de los años que tienen, pero de los porteros también me gustan. De los seguros, de los que prenden seguridad ante el contrario en la zona aérea. Sí, no, eso es muy importante para un guardameta. Y la parte de la centricidad, ¿no? Mira, balón en largo, Jaime Dios cruzando divisoria. Jaime Dios, ahí está, recorta hacia adentro. Jaime Dios se frena, toca para Dani Santa Fe. Conduce Dani Santa Fe. Se ha dormido Dani Santa Fe y recupera su delante. Tiene la contra, el 4-4. Es un 4-4 en igualdad. Conduce y Vallardada por dentro, obligando a Luis Pérez al volar al área. Viene bien Diego Rubio a anticipar. Cuando se preparaba ya para recibir a Dan Pérez entrando en el área, el balón abortó con la contra Diego Rubio, mandando el balón a línea lateral. Por lo tanto, saque de banda favorable al Tudelano. Se para el partido para atender a Sergio Martínez. Minuto 5, gol. Está el juego detenido porque Sergio Martínez, que tenía que sacar de banda, estaba doliéndose en un golpe en la cabeza, donde la zona de la oreja. Va a reanudarse el juego, va a ser Sergio Martínez quien ponga la pelota en movimiento. Ahí está el saque de banda, viene a recibir y controla de espaldas Víctor Bravo. La entrega no es buena, despeja Jaime Dios, recoge Lázaro la pelota, reorganizando el juego del conjunto visitante. Lázaro retrasando para Michel Pagola, fuera de los dominios de su área. Pagola golpeando con pierna diestra, mandando el balón hasta otro campo. A la disputa Dan Pérez solo, viene a tocar de cabeza Alex Sánchez, recoge Julen Walde, que se la quita con la pierna izquierda. El despeje del de Noain no es bueno. El balón se va a perder por la línea lateral contraria y será saque de banda a favor al Tudelano. Iñaki Jiménez, Miguel Ángel. Así es, y volviendo al tema como que hemos comentado hace un poco del tema de los porteros, son del mismo corte. Claro, cada uno tenemos un gusto en el tema, bueno, en el mundo del fútbol cada uno somos un entrenador, que digo yo, pero es del mismo corte que Pagola, y a mí son los porteros que a mí me encanta. Por eso siempre he dicho que mi debilidad es Pagola, son porteros que van muy muy bien por arriba, desprenden seguridad. Cuando les tiene que marcar un gol donde no llegan, pues no llegan, pero no son espectaculares ni saltarines, ni son muy sobrios y al 98% seguros. Pues eso es lo importante, ¿eh? Eso es lo importante, que sean seguros, ¿eh? El juego enrevesado en este inicio de la segunda mitad, recupera Dan Pérez en amplitud para el costado derecho, que viene Oscar Vega jugando para la incursión de Ibai Ardanazpi. Ibai Ardanazpi bota sobre el esférico, intenta jugar por dentro para Lázaro. Que bien Lázaro, ese control, que salida de Lázaro, bueno, segundo para Dan Pérez. Arma el pie a Dan Pérez, el balón que queda muerto, viene detrás a José Albizu. Ahora Osasuna quien monta la contra, sale Diego Rubio, en conducción de la pelota. Jaime Ríos anda la pitud por el costado derecho. Va a buscar la diagonal para Jordan Gaspar. Vamos a ver si Jordan Gaspar puede controlar el entrega de Diego Rubio. No fue buena. Y el balón que se pierde por línea lateral, ida y vuelta, en un partido que está siendo menos fluido que la primera parte, Miguel Ángel. Y ahora sin un control defectuoso de Adam Pérez, que se ha quedado muy muy cerca del portero, en la frontal del área pequeña, y ya ha salido el control, bueno, no sé lo que ha querido hacer. Ha querido hacer una acción acrobática y le ha ganado la acción el defensa de Osasuna. Ha sido un pase de Lázaro corrido al segundo palo y eso es lo que ha ocurrido. Está Julen Walden ahora por banda derecha sacando el balón para Dani Santa Fe, que cambia de juego, salió fuera de banda. Se marchó fuera la pelota, entajonar el balón, salió por el costado diestro, se cumple ya aquí el minuto 8 casi de la segunda parte, minuto 53 de partido, Promesa 0, Tudelano 0. Vivimos el directo, seguimos en ese empate a cero y ustedes siguen enviándonos WhatsApp y a nosotros cómo nos gusta recibirlos, animando al Club Deportivo Tudelano, ya lo saben, 665-947-312, 665-947-312, envíenos su audio, podrán optar esas dos entradas para Ocine Tudela. En el portal de Belén han puesto una televisión para ver a Tudelano en primera división. Ande, ande, ande, la Mari Morena. 665-947-312, adelante Javier Gualde. Vamos a ver si cantamos el gol del Tudelano, ese 0-1. Pues en el momento está más cercana, en estos momentos se la ha llegado. Eso es una promesa del balón área. Esta buena acción del conjunto rojillo, del filial rojillo, que ha intentado atacar por la derecha, ahora lo hace por la izquierda. Ha quitado bien el espacio el Tudelano. Balón de Enrique Irigoyen. Salta de cabeza y vaya rara para tocar el esférico. Luis Perea recoge la bola, le cae la pierna izquierda. El disparo de Luis Perea, que se marchó muy alejado, pero era una muy buena acción de peligro del filial rojillo, Miguel Ángel. Está presionando bastante bien ahora Osasuna en estos primeros instantes, que no dejando salir con tranquilidad al Tudelano. Ahora, pero el golpe ha salido muy defectuoso porque iba a controlar de primeras y le ha dado a la copa del árbol más alto que a entajonar, pues ahí ha ido el balón. Y parece que le ha dado, ¿no? Por lo que dices. Sí. Bueno, pues que sigan así, que no pasa absolutamente nada. Vamos a ver si cantamos ese gol. Es que queremos seguir estando arriba. Para estar arriba hay que ganar partidos. El anterior lo empatamos. Queremos sumar. Siempre es importante sumar un punto. Pero qué duda cabe que si sumamos tres va a ser mucho mejor. Seguimos en el directo. 12 minutos sobre las 6. Radio Tudela Radio. Javier Gualde narrando el directo, acompañado de Miguel Ángel Bozal. Los partidos de fuera del Tudelano los escuchan en Goles 96-0 y en internet en radiotudela.com. A punto ha estado Osasuna de inaugurar el marcador. La que acaba de tener Dani Santa Fe. La entrada por el costado izquierdo una vez más. Julen Arellano haciendo y completando un buen partido. El centro raso al borde del área y Dani Santa Fe con todo a favor para marcar. El disparo se pierde rozando el poste izquierdo de la portería defendida por Mikel Pagola. La ocasión más clara para Osasuna. Promesas en este minuto 10 de la segunda parte, se cumple 55, Promesa 0, punto Dani Santa Fe, Tudelano 0. Cantamos el uy en la grada, Miguel Ángel. No está nada fácil no, este partido. Porque Santa Fe el control se le ha ido un pelín, si no se le vale ese pelín, ha sido el que ha sido determinante para que le saliera el balón fuera por la cepa del poste en el palo largo de Mikel Pagola por muy poco. Si así lo llega a hacer bien, casi me decanto por el gol, ¿eh? Pues punto, casi, menos mal. La acción más clara del partido, o sea que vamos a ver cómo se desarrollan los próximos minutos. Aquí está Jonar, intenta salir a la contra el conjunto rojillo, vamos a hacer con línea lateral y será saque de banda en favor del Club Deportivo Tudelano, que ya manda a calentar a las primeras unidades y también calientan los hombres, los chavales de Sergio Madre, Miguel Ángel. Sí, está nada más comenzar el segundo tiempo. Ya los ha puesto a calentar a los tres, Íñigo Valencia. Bueno, pues ahí están, calientan tres jugadores de los Promesas y tres jugadores del Club Deportivo Tudelano. Uno de ellos, Pablo Lizarraga, si no me falla la vista desde aquí. Otro, Mica, y veremos a ver quién es el tercero. Atención, Jordan buscando línea de fondo, caracoleando dentro del área, retrasando el esférico para Junior Arellano. El centro de Junior Arellano es mordida, pero el balón va a salir para Jaime Dios. Intenta el control, Jaime Dios, ha podido incurrir en falta, pero recoge la pelota Corral, dándole salida por fuera para Víctor Bravo, de la entrada Víctor Bravo no fue buena, anticipa al José Albizu, tocando y retrasando José Albizu para Diego Rubio, Diego Rubio con Dani Santa Fe y Salde Valtierra, encontrando un amigo Jaime Martínez por dentro, conduciendo la pelota Jaime Martínez, qué buen control con la pierna derecha, qué buena conducción, buscando a Jordan, Gaspar orientado a la izquierda, buen balón para Julián ahí dentro del área, fuera de juego, estaba en posición antirreglamentaria, el extremo de Ablitas, se anticipó de todas maneras, Mikel Pagola, Miguel Ángel. Sí, salió a cubrir muy bien el balón. Bueno, no es que tardara, como el reglamento es así, hasta que no toca el balón no puede levantar en línea, que eso incurre muchas veces en la confusión del público. Bueno, pues ahí está. Descanso también, nos informan desde Lerín, Lerín 0, la Peña de Fustiñana 0, empate a 0 en el partido de la Regional Preferente Grupo Sur, Lerines 0, la Peña 0, continuamos con ese empate a 0 y la victoria del Murchante 0-2, también empate finalizado entre el Videzarra y el Lourdes, seguimos en el directo en Radio Tudela Radio, acompañándonos por el mejor aceite, aceite Surzante. El aceite de oliva en tu mesa tiene un sabor navarro. Aceite de oliva virgen extra Urzante. Es el aceite de nuestra tierra que gusta a todos los paladares. Ideal para su consumo en crudo. Ensaladas, pastas, tostadas. Es el alimento saludable de a quienes les gusta cuidarse. Aceite de oliva virgen extra Urzante. Con mucho gusto. ¡Vamos allá! 15 minutos sobre las 6. ¡Adelante, Javier Walde! Contragolpe de Osasuna. Balón a la carrera para Julen Arellano, que está manteniendo un precioso duelo con Iñaki Jiménez. El control de Julen Arellano viene y Iñaki Jiménez al suelo. Y una vez más, Meseguer Imperial en cobertura para despejar la pelota. Recoge Miki Irigoyen. Ahora tiene ritmo el partido. Jaime Martínez tocando para Dani Santa Fe. Dani Santa Fe, amplitud hacia el costado diestro, donde intenta llegar Julen Walde para encarar el 1 para 1 de Sergio Martínez. El control es bueno. La va a poner con la pierna diestra, el zurdo. Y Pagola de puños obligando a intervenir a Guadalajara. Puede ser falta. Ahora sí le indica el colegiado de Alex Sánchez. Clara Vélez Rojillo, ¿eh? Seguimos en este momento con la intensidad del partido, que sigue estando el conjunto rojillo y el conjunto blanquinegro, que viste completamente de blanco el tudelano en esta ocasión para este choque de la segunda división B. Seguimos en ese empate a cero. Las espadas en todo lo alto, los jugadores calentando, veremos si se producen cambios, de momento no. 16 sobre las 6, empate a 0, adelante Tajonar, adelante Javier Walde. Falta sin consecuencias, lanzó Enrique Irigoyen, achicó bien la zaga, abortando la jugada de ataque del conjunto rojillo, bien ahí la defensa tudelano, cortando ese velón. Balón de nuevo, saque de banda para Julen Walde. Va a poner el esférico en marcha, ahí está tocando la pelota, el balón arriba, toca de cabeza, el balón va de cabeza a cabeza, pero finalmente recoge la pelota Oscar Vegas, asocia con Ibai Ardanaz, dando la salida, buscando a Alex Sánchez, la ruptura de Alex Sánchez, ahí está Alex Sánchez, uno para uno ante Diego Rubio, intentando entrar en el área, finalmente retrasa la pelota para Víctor Bravo, temporiza Víctor Bravo dándole amplitud por fuera a la incursión de Sergio Martínez, del dentro Sergio Martínez, y primer saque de esquina hasta segunda mitad en favor del Club Deportivo Primera jugada segunda jugada del Tudelano, porque ha estado unos minutos presionando cuando las ocasiones que hemos enumerado de Osasuna. Hacía unos minutos que no salía de su área el Tudelano. Sí, estaba cerrando Osasuna, pero desde el Tudelano ahora sí, una muy buena jugada transitada con calma, dándole pausa a Víctor Bravo a la acción. Finalmente encontró en Sergio Martínez el escollo. Segundo palo, el remate de Meseguer, finalmente atrapa Juan Pérez, ya podía haber falta ahí, no entiende el colegio, otorga la ley de la ventaja. Bueno, ahora una acción a balón parado del Tudelano, Miguel Ángel. El remate de Álvaro Corral, un poco heterodoxo, pero la ha dado defectuosamente en el área pequeña y la ha sacado fuera. Bueno, recupera la posesión de la pelota el Tudelano, da Lázaro. Está siendo un partido de igual a igual, ¿eh? No estamos viendo una superioridad, incluso se está viendo Osasuna más suelto en su campo. Todavía no estamos viendo al mejor Tudelano, Javier. No, pero porque hay un buen equipo enfrente que está haciendo bien las cosas, ¿eh? Ya en casa muestra una cara muy diferente a la que muestra fuera, lejos de tajonar, y el Tudelano, la verdad, que no está haciendo para nada mal partido, ¿eh? No está nada mal. No digo eso, pero no estamos viendo un Tudelano superior, que es un poco... No, dominador, pero yo creo que las órdenes de Diego Valencia han sido claras, ha sido tener la iniciativa de la pelota a Osasuna, y Osasuna que está encontrando, dándole, está sabiendo de dar ritmo al asunto, pero el Tudelano hay que recordar que también tiene una de las ocasiones más claras del partido con ese paradón de Juan Pérez al lanzamiento de Víctor Bravo. Aunque también Osasuna en esa segunda mitad tenía una con Dani Santa Fe muy clara y creo que va a ser la primera sustitución para que sea Pablo Lizarraga el que esté preparado en el terreno para entrar al terreno de juego. Veremos a ver cuando se levante la tablilla quién es el sustituido y quién es el sustituto. Balón para Julen Walde en campo contrario, atacando por el lado diestro, buscando a Jaime Dios, buscando el 1-1. Ahí está, Jaime Dios pisa e intenta por dentro. Finalmente tiene que retrasar el esférico, la presión de ahora del Tudelano es buena. Julen Walde dando salida por dentro con Dani Santa Fe. Santa Fe avanzando con la pelota, fijando y dividiendo en amplitud para Jaime Dios, el buen centro de Jaime Dios, ante el palo, una vez más Meseguera, cortar la pelota, el error en la entrega de Iván Ardanaz, pero viene a subsanar Lázaro, que despeja con la pierna izquierda, buscando la carrera de Alex Sánchez, protege bien Diego Rubio, y está de San Juan, retrasando el esférico, y qué partido más bonito, qué ritmo está teniendo el partido, Miguel Ángel. Y es verdad que estamos viendo, hemos visto un buen primer tiempo, y ahora nos están deleitando con un buen segundo tiempo en lo que llevamos. En los minutos que ya hemos jugado, hasta al minuto 18, muy con un ritmo un poco alto y un poco más dominador Osasuna, en frente del Tudelano. Y Álvaro Meseguer, que sigue a los suyos, sí, cortando balones. Y primeros cambios, también se va a producir la primera sustitución en Osasuna. Vamos a ver quiénes son los sustituidos. Bueno, pues parece ser que Julen Arellano, después de realizar un gran desgaste, es el primer cambio en Osasuna. Mientras que el Tudelano se va a retirar Víctor Bravo. No, ha sacado el 10, ¿no? La tablilla del 10, Víctor Bravo, y parece que va a entrar Pablo Lizarraga. Sí, efectivamente, Víctor Bravo se retira del terreno de juego, Víctor Bravo, para darle entrada a Pablo Lizarraga. Y vamos a ver también quién ha sido el hombre escogido por Sergio Matrín para entrar en Osasuna. Parece ser que, si no me confundo, Imanol Arana. Por lo tanto, resumiendo, se marchan del terreno de juego por parte del ciudadano Víctor Bravo y por parte de Osasuna Promesa Julen Arellano para dar entrada en el conjunto Rivero a Pablo Lizarraga, mientras que en el conjunto rojillo a Imanol Arana. Doble cambio, uno para cada uno. Más información que les comentamos en Murchante, ese duatlón ya finalizado, en Murchante el duatlón finalizado en el que han terminado entrando en esos 2 kilómetros y han terminado todos, han llegado ya todos, y también partido en el descanso entre el Arenas y Murchante, Arenas 0, Murchante 2. Seguimos en el directo, seguimos 22 minutos sobre las 6, Radio Tudela, Radio Javier Walde y Miguel Ángel Bozal. Tajonar, adelante. Adelante, como dices bien, Paul, compañero, para darle paso a Miguel Ángel Bozal, que nos va a explicar el cambio del Tudelano. Sí, no se nos quedaba Víctor Bravo, se ha quedado un poco sorprendido, ni yo tampoco, Que digo, ha quitado un arquitecto y ha metido a un albañil ahí, Íñigo Valencia, para Posi, ahí en el centro campo. ¿Qué opinas? ¿Por qué crees que lo ha hecho? Más curro, es un currante, Pablo Lizarraga. ¿Por qué crees, Miguel Ángel? Es que me ha parecido a mí que se marchaba Oscar Vega y todo convencido y se ha quedado un poco sorprendido Víctor Bravo, que estaba aquí en esta banda, no se lo esperaba, y a lo mejor ha sacado, hombre, porque ha venido de una lesión, el domingo pasado jugó muy poco Víctor Bravo, y probablemente sí. Es por eso, lo suele cuidar y no le suele jugar 70, 75 minutos, y ha sacado a Pablo Lizarraga, es un hombre más de trabajo en el centro del campo. Para defensivo, ¿no? Paliar las acometidas de Osasuna, porque lleva unos minutos muy buenos Osasuna. Pues sí, buenos minutos de Osasuna, y bueno, veremos a ver qué prestaciones ofrece Pablo Lizarraga en el centro del campo, un hombre que en esta temporada no está siendo lo importante que ha sido las dos últimas. Exactamente, no está jugando como... Claro, es que todos juegan, todos no entran en el 11, perdona, sigue. Y atención a la contra Osasuna, Jaime Dios, internándose, va a pisar área, Jaime Dios está por fuera, ha optado por fuera, está parado bien la defensa del Tudelano, el balón Pagola. El centro de Jaime Dios, raso tras tocar en Sergio Martínez, finalmente se hizo con el Pagola. Busca ahora la réplica, pero viene a abortar jugada Diego Rubio de cabeza. Bueno, Miguel Ángel, Osasuna también a la contra, haciendo daño. Sí, sí, y lo que comentábamos antes, que unos años, lo que comentábamos el año pasado, por ejemplo, Álvaro Meseguer apenas jugó muy poco. Óscar Vega fue de los que menos jugó y este año se han hecho con el puesto de titulares desde la primera jornada, están ahí, y en este caso le ha tocado a Pablo Lizarraga el jugar menos que bastante menos que el año pasado. El año pasado era al revés, jugaba él y no jugaba Óscar Vega. Y así es el fútbol, hay retos y dinámicas, uh-huh. Y de momento está ganando la tostada aquí Óscar Vega, además de Víctor Bravo y otros hombres que están siendo titulares antes que el joven jugador de Barañáin, Pablo Lizarraga, que hay que recordar formado en las filas del Club Deportivo Amigo, salió a Verena con Sergio Matrín, que se lo llevó a Lizarraga, y de Lizarra lo trajo al Tudelano. Nos marcó gol en Ciudad de Tudela, pero en el primer partido de Liga. Y lo fichamos. El año pasado nos marcó Alex Sánchez en el Ciudad de Tudela y lo fichamos. Y aquí ganó el Tudelano el último entrenamiento. 1-2, 1-3. Con dos goles de Pablo Lizarra. Exactamente, el tercero falló. Le golpeó a los dos centrales, recuerdo la jugada yo, se quedó el balón muerto y la golpeó muy duro. Así que el antecedente data de una victoria del Club Deportivo Tudelano aquí en esta jornada. Dice un buen balón para Jordan, no hay fuera de juego, ha salido por el 13, bien Jordan, le dispara Jordan. ¡Gol! Captura Promesas Jordan Gaspar de pase de tiralíneas, vaya pase filtrado, qué bueno el desmarque de Jordan Gaspar, y con pierna izquierda no se lo piensa para golpear el balón, intentó detener Pagola pero el balón se perdió entre las piernas del guardameta y besó las redes, por lo tanto Osasuna Promesas 1, Jordan Gaspar, Club Deportivo Tudelano 0. Tendremos que luchar para darle la vuelta. Minuto 25, queda mucho por delante. Se ha hecho un cambio. El partido tiene que coger otro rumbo, ya que la posesión la tenía Osasuna en esa intensidad que estábamos hablando. Se ha producido un cambio. Lizarraga entraba frente a Víctor Bravo. ¿Cómo ha sido ese gol, Javier Gualde? Pues un balón muy bien filtrado por parte de la segunda línea del ataque rojillo al espacio. Jugó bien el ecuatoriano con el cuerpo para hacerse un hueco y zafarse de Álvaro Mesegué. Y después con pierna izquierda empalar la pelota y colarla en el fondo de la red batiendo a Mikel Pagola. Minuto 69 de partido. Osasuna Promesas 1. Jordan Gaspar, Tudelano 0. De esta forma nos encontramos con que hay que darle la vuelta, por lo tanto entendemos que Íñigo Valencia tendrá que mover ficha. ¿Hacia dónde nos podremos dirigir? Pues lo vamos a saber en este especial que estamos viviendo, ya lo saben, todos los partidos del Club Deportivo Tudelano de fuera los viven aquí. Alumagar Aluminios está con nosotros. Alumagar Aluminios, especialistas en fabricación e instalación de aluminio, fabricante en ventanas con cristales térmicos. Con Alumagar verás mejor el aislamiento térmico y acústico de tu hogar. Ventanas, balcones, puertas exteriores, interiores, cerramientos exteriores, mallorquinas, mamparas de baño, armarios empotrados. Trabajamos con marcas de prestigio, con departamento técnico propio para tu asesoramiento. Alumagar Aluminios, 15 años de experiencia a tu servicio. Estamos en Polígono Industrial Las Labradas, calle Comunidad Foral de Navarra 8, Tudela. Conócenos en nuestra web alumagar.com. Nos han metido el primer gol, pero esto no quiere decir más que nos quedan muchos minutos todavía de juego. Estamos en la segunda mitad, minuto 25-26 aproximadamente. Habrá que mover ficha. ¿Hacia dónde nos vamos a dirigir, Javier Gualde, Miguel Ángel Bozal? Bueno, pues continúa ahora teniendo la posesión de la pelota. Se hace una promesa, el nuevo balón para Jordan. Qué bueno el control de Jordan. Está entrando en el área. Jordan se gira, pero ahora ha estado bien atento Álvaro Corral para cortar la pelota. El balón para Sergio Martínez, sale Martínez, qué buen recorte de Martínez, balón en largo, la carrera de Alex Sánchez, que había venido en desmarque cercano, conduce Lázaro, que recoge la caída. Aquí llega el error de Diego Rubio, que lo aprovecha Alex Sánchez, corrige bien Diego Rubio para tocar la pelota, pero sigue el balón en dominio, Tudelano, y se iba a Ardanaz en tres cuartos, buen balón filtrado, y va a Ardanaz, contra Alex Sánchez, intenta sacar el disparo, va solo al Bisu. Sujeta bien y aguantó muy bien José Alvisu el balón para impedir el disparo de Alessandro y ha tenido que montar a contra locura. Sin embargo, tiene que retrasar conduciendo la pelota que tiene Javi Martínez. ¿Cómo conduce? Qué bien la conducción de Javi Martínez. ¿Cómo se quedó con el balón y hizo los dos regates y siguió con él y se quedó el balón y se apoyó en el compañero? Perfecto, la diagonal. Esto que el Vega del Moncayo, el viento le pega bien. Le pega bien, ahí estuvo, el internacional que ha sido convocado con la selección U19. Sí, sí, Jaime Martínez, sí. Tocando la pelota, Diego Rubio. El balón en largo, ahora le tiró el desmarque. Le dice Julen Guadde que se la tiene que abrir más, pero no hay reacción ni del Ángel del Tudelano, ¿no? No, ha habido ahora la jugada de Ale Sánchez, que a tropicones que ha entrado, y pero ha hecho un mal control y le ha cerrado muy bien el jugador de Osasuna, Diego Rubio, y ha muerto la jugada, o sea, ha muerto el peligro ya por el buen cierre de Diego Rubio. Enmendando su error, que se le había escapado el control y se había aprovechado de él Ale Sánchez. Vamos a ver si el Tudelano se estira, vamos a ver si el Tudelano ahora capitaliza la posesión de la pelota en búsqueda de este empate, porque le van a restar apenas 20 minutos para intentar igualar el partido. 18 ya lo que le queda. Sergio Martínez conduciendo por el lado izquierdo, tocando para Óscar Vega. Óscar Vega descargando el juego para Pablo Lizarraga. Lizarraga retrasando el esférico para Corral. Corral dándole velocidad a la circulación de la pelota, llegando hasta Meseguer por dentro, buscando Ibai Ardanaz. Ardanaz de primera retrasando para Lázaro. Lázaro en amplitud para el costado derecho, recibe Iñaki Jiménez, que toca de primeras para Adán Pérez, el buen balón de Adán Pérez, intenta Lizarraga el salto, el rechazo que le va a favorecer a Sergio Martínez, en campo de Sunista intentando pisar área, Sergio Martínez buscando línea de fondo, intentando sacar el centro, corta bien Julen Guadde, que la saca el lateral, el capitán de Noain, con pierna izquierda, balón a la carrera de Javi Martínez, va a intentar contra Javi Martínez, no, se pierde por línea lateral, se cumple el minuto 74 de partido, Osasuna Promesas 1, Jordan Gaspar, Tudelano 0, Miguel Ángel. Va a haber cambio, de ambos equipos, Se están copiando. Está, va a haber ahora, sí, además en el mismo. Mira, Óscar Vega. Mika Junco, ¿no? Me parece. Va a retirar el terreno de juego en el minuto 74 del partido. Lo hace Óscar Vega, el jugador de banda del perfil zurdo, para darle entrada a Mika, un jugador claramente delantero, ¿no, Miguel Ángel? Delantero, que vino del Sariñena, marcó 12 goles la temporada pasada, estuvo probando y al final se quedó en la plantilla. El domingo pasado jugó muy poco, jugó 7 minutos, intervino, tuvo dos errores, pero bueno, a ver cómo se nos da. El otro día hizo dos palos, pero no entró el balón. Bueno, pues a ver si está más atinado, como también lo me imagino que lo intentará Barbero, que ha sido el cambio que ha entrado en Osasuna Promesas en sustitución del goleador de Jordan Gaspar. Ha entrado Barbero en lugar de Jordan Gaspar. Y recordamos que Mika en lugar de Óscar Vega. Mika ha entrado en lugar de Óscar Vega. Dos cambios de cada uno y también otro gol que llega. En esta ocasión no es favorable. Lerines 1, La Peña 0. Partido de la Regional Preferente Grupo Sur. Lerines 1, La Peña 0. Seguimos en el directo Radio Tudela. Es Radio 31 sobre las 6 de la tarde. Vámonos con el Club Deportivo Tudelano. Nos vamos con Javier Guadé. Último cuarto de hora. Le va a quedar un cuarto de hora al conjunto de Íñigo Valencia para intentar igualar el partido y devolver a las tablas iniciales lo que está sucediendo aquí en Tajonar. Juan Pérez con la pelota, balón en largo, deja que bote Lázaro y el balón que llega a Michel Pagola directamente. Bueno, recordamos los cambios, ha entrado Barbero por el goleador Jordan Gaspar, el ecuatoriano, mientras que en el Tudelano se ha retirado del terreno de juego Óscar Vega, como decimos, para ver entrar a Mika juntos. Vamos a ver Mika si tiene su ocasión después de salir en lugar de Óscar Vega. Cambios en los diferentes marcadores. Seguimos en directo, 32 minutos sobre las 6, perdiendo el Tudelano por 1-0, gol de Jordan, el ecuatoriano, que ya no está en el terreno de juego. Efectivamente, porque ha entrado Barbero, que se dio el balón para Dani Santa Fe y ahora va a haber cartulina amarilla para Lázaro. Si no me confundo, es la segunda del partido. Vio Meseguer en la primera parte y ahora David Lázaro es el jugador amonestado. En la zona de la medular ha sido el cambio. Pues vamos a aprovechar en estos minutos que pasan 33 sobre las 6 para hacer la ronda de marcadores. Partidos del Tudelano aquí en Radio Tudela. En Radio Tudela sigue al Club Deportivo Tudelano, temporada 2017-2018. Vive el deporte en directo. Te esperamos para narrarte la emoción de los partidos fuera de casa del Club Deportivo Tudelano. Retransmisiones patrocinadas por Aceite Surzante, Hipereroski, Agrifit Cereales, Gráficas Abril, Nissan Tudela, Alumagar Aluminios, Trigo Dulce, Tudegas y Restaurante Iruña. Aupa Club Deportivo Tudelano. Minuto y resultado, 34 sobre las 6 de la tarde en Primera División, Levante 0, Deportivo Alavés 0, Numancia de Soria 0, Albacete 0. También tenemos en Segunda División, como saben, más partidos. El Leioa 0, Peñas por 0, que acaba el minuto 34, Izarra 0, Racing 0. Minuto y resultado del Club Atlético Osasuna Tudelano, Javier Gualde. Minuto 77 de partido, Osasuna Promesas 1, Jordan Gaspar, Tudelano 0. En tercera división, como ya conocen, el Corte se ha colocado líder después de vencer por la mañana 3-1 en su partido correspondiente de la tercera división para mañana el resto de la jornada. En autonómica, empate a 1 del Bidezarra 1, Lourdes 1. En preferente sur, gol se adelanta al Lerinés, Lerinés 1, La Peña 0. Y continúa la victoria del Murchante, Arenas 0, Murchante 2. El que ha acabado es el Cadreita 3, Ruda Forada 2. 35 sobre las 6, minuto y resultado, ronda de marcador, Tudegas. Tudegas, empresa especializada en instalaciones de gas, calefacción, salas de calderas, aire acondicionado, fontanería y saneamientos, tanto para industrias como para particulares. Tudegas, su empresa de confianza en Navarra, La Rioja y Zaragoza. Infórmate sin compromiso en nuestra nueva página web tudegas.com o en el 948 40 33 15. Estamos en Avenida Zaragoza número 82 bajo, en Tudela. Ya saben que los oyentes pueden mandar sus audios y pueden optar a esas dos entradas, 665-947-312, 665-947-312, agréguenselo. ¡Vamos adelante, Javier Gualde! Pues a punto ha estado el Club Deportivo Tudelano de Igualarra, contiene el disparo de Alex Sánchez, se perdió lejanamente, pero la verdad que la acción era muy buena. Miguel Ángel, un balón al espacio, al espacio ha roto la línea, ha entrado por el vértice del área pequeña, el lado izquierdo de Adán Pérez. Bueno, claro, desde aquí se ve todo muy fácil en el mundo del fútbol, pero ha golpeado y se le ha ido muy arriba el balón, como lo más normal era, por lo menos o al cuerpo o entre los tres palos. A ver, asegurada ahí abajo, pero se le fue el cuerpo arriba, puso, se fue el cuerpo hacia atrás, perdón, y el balón se fue arriba, atención, ahora el error. No, fuera de juego. Parecía que venía de un rival, era muy claro, fuera de juego. Y el último en tocar era un jugador de Osasuna, como así lo ha entendido el asistente. Número 2, pues Tascano. Y el partido que va a entrar va a morir en los 10 últimos minutos. Vamos a ver si el Tudelano es capaz de reaccionar. Lo tiene que hacer, lo tiene, claro, que por hacer. Por lo menos el empate. Lo está intentando, ¿eh? Se tiene que notar ese cambio de intensidad, como decíamos. Veremos a ver si hace el tercer cambio. Ha entrado Mica también, recuerden, por Oscar Vega. Lo hacía Lizarraga en lugar de Víctor Bravo. Seguimos el directo, 37 sobre las 6. Adelante. Recoge bien la pelota Andrés, que también ha entrado en el terreno de juego. Si no me equivoco, por Adán Pérez ha habido en este último parón publicitario, ha habido el último cambio del Tudelano, ¿no? Miguel Ángel. Andrés Barrera, un delantero de banda que ha venido este año del Liga Nacional, perdón, del División de Honor, del Real Zaragoza. ¿Quién por quién, por favor? Andrés Barrera por Adán Pérez. Por Adán Pérez, sí, bueno, lesionado, ha salido, ahí está tendido en el al lado del banquillo. Sí, ha tenido. A punto. La peinada ha sido de Meseguer, creo, en el primer palo, y el balón se ha paseado, ¿eh? A punto está Tudelano. Se ha paseado, ocasión del Club Deportivo Tudelano. Seguimos en directo, adelante, Javier. Sí, pues decíamos que entra Andrés Barrera en el terreno de juego por Adán Pérez, que parece que arrastra molestias en el minuto 71 de partido. Aquí ya se cumple el 81. Ella está a punto, el Tudelano, de igualar la contienda con ese remate de cabeza que se ha paseado por la línea de gol. De nuevo la posesión para el conjunto Rivero. Meseguer, balón en largo, a la carrera, toca el viso de cabeza, dejando el balón, viene Luis Pérez a tocar la pelota, recoge Jaime Dios, jugando para Barbero. Barbero, que bien se zafa de los contrarios, sigue Barbero, el balón al espacio para Javi Martínez, ahí está el de Olvega, que va a entrar en el área, el control con pierna derecha, va a caracolear, conduce El disparo de Javi Martínez, Pagola. Madre mía, vaya para dónde el ángel de Pagola, ¿eh? Vaya para dónde Pagola, qué disparo seco de Javi Martínez. Oye, le he visto jugar en Liga Nacional a Martínez, al de Olvega, y vaya jugador, ¿eh? Ahora como ha recortado en el vértice, que recorte de esa manera, es como después del minuto 80, cómo recorta y cómo golpea con la fuerza que golpea el balón en la intervención de Mikel. Bueno, y se va a preparar también el último cambio, nos hace una promesa, va a entrar Antonio Tegui, una de las perlas de la cantera rojilla, que va a debutar en esta temporada. Hay que recordar que ha estado lesionado durante los dos primeros meses de competición y va a poder disputar sus primeros minutos. Veremos a ver quién es el jugador que se marcha todo y parece indicar que será quizá Jaime Dios. El tercer cambio de Osasuna, promesas estamos hablando, el tercero se va a producir, tercer cambio, y el de Olvega Martínez, recordamos que también es el hijo del alcalde de Olvega, que es senador también. Efectivamente, sí señor. Sí señor, y mira, hablando de parentesco, hay que hablar del de Andrés Barrera, que su hermano juega en el División de Honor de Osasuna, y que el otro día el conjunto rojillo ganó 2-0 gracias a los goles de Julen Barrera, hermano de Andrés Barrera, que jugaba en el División de Honor de Zaragoza. Lo dicho, se retira Jaime Dios del terreno de juego y va a entrar en su lugar Antonio Otegui, que debuta y que regresa a un campo de fútbol después de, bueno, mucho tiempo lesionado, ¿eh? Con problemas en el pubis, con problemas en los aductores. Y vuelve Antonio Otegui, un jugador que ya ha debutado en primera división, que ha sido parte importante también del equipo en la temporada del ascenso. Y veremos a ver los minutos que ofrece Antonio Otegui. El fútbol Rivero en directo. En goles, el fútbol Rivero en directo, en goles. Así es, y aquí estamos contándoselo, 40 sobre las 6 de la tarde, seguimos el Tudelano en el sprint final, los últimos 5 minutos de partido, empataremos el encuentro. Adelante Javier Gualde, Miguel Ángel Bozal. Bueno, pues hay una falta lateral favorable al Tudelano, bastante peligrosa, vamos a ver si es la opción que quiere encontrar o que puede buscar el equipo de Íñigo Valencia. Vamos a ver cómo se desenvuelve esta acción. Vamos a ver el saque. Un saque que se va a producir. El balón ahí, banda al corazón del área. Mica y Goyen, la chica al espacio, detenido el rechazo para la derecha. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! Alex Sánchez y empala con la pierna diestra para batir a Juan Pérez y poner la igualada a 6 minutos para el final. Osasuna, promesas 1, Tudelano 1, Alex Sánchez. Así les contamos los goles con esta emoción, solo lo escuchan aquí. Javier Gualde, Miguel Ángel Bozal, empatamos el partido, quedan 3 minutos, todo puede ser. Es importante puntuar, pero qué duda cabe que este gol es un soplo de oxígeno y puede que nos subamos arriba y vayamos a por el segundo. El gol de Alex Sánchez, que pone las tablas en el marcador. Adelante, Javier. Bueno, pues fue una falta en línea lateral. Él saca el primer palo en Miguel Irigoyen, que despejó, pero le cayó la pelota a Alex Sánchez, que no se lo pensó dos veces y catapultó con su pierna diestra el balón al fondo de la red para poner el empate, Miguel Ángel. Así es, además antes es que además ha sido en el mismo vértice del área pequeña, en el mismo lado, en este caso a balón parado, ha golpeado muy fuerte, ha hecho el control, se le ha ido un pelín, pero ha golpeado muy fuerte, como la acción anterior que habrá sido de jugada, y se le ha ido arriba, pero en este caso, por lo menos para los aficionados de Tudela, que nosotros que estamos aquí, por lo menos así ha ido para adentro, y empate a una, y de momento aquí estamos. Yo creo que igual esto acaba en tablas, ¿eh? me lo estoy imaginando. No me esperaba yo que empatara Tudelano, ¿eh? Pues tiene toda la pinta porque quedan 4 minutos, se cumple el minuto 86 y empate a 1. La verdad que Osasuna promesa se estaba haciendo mejor en la segunda parte, pero esto es fútbol y aquí valen los goles, no los méritos de unos y de otros. Empate a 1, vaya, cómo enganchó la pelota Alex Sánchez, Miguel Ángel, ¿eh? Miguel Ángel, cómo enganchó la pelota. Exactamente, le dio con toda el alma. También tenía, se iba hacia arriba, ¿eh? Lo que pasa es que como estaba más cerca de la portería, no ha dado tiempo al balón de salir por el ángulo que ha cogido, pero ha golpeado con toda su alma, ¿eh? Sí, pues fue una falta, el balón colgado al primer palo, el despeje de Tite Irigoyen se quedó corto y aprovechó Alex Sánchez para reventar la pelota y batir a su excompañero Juan Pérez. Empata el Tudelano, restan ahora mismo 3 minutos y medio más lo que quiera decretar el colegiado de prolongación. Minuto 87 de partido, Promesas 1, Tudelano 1. En estos últimos 3 minutos que quieren enviar su audio, pues háganlo porque todavía pueden participar. ¿Quieres participar con nosotros? Envíanos un WhatsApp al 665-947-312. Recuerda, 665-947-312. Radio Tudela es radio. 96.0 FM. Los audios que llegan... ¡Hala, que ya vamos! ¡Venga, empate! A ver si continuamos. ¿Más audios por aquí? ¡Dale, Sánchez! ¡Muy bien! Ahí estamos, nos venimos arriba, empate a uno, últimos minutos, los venimos en directo, adelante. El balón arriba, la cabeza, Iñaki Jiménez recoge a Antonio Tegui. Ahí está el de Mendavia, tocando el esférico, retrasando la bola para Luis Perea en amplitud para Julen Walde. Se estira Osasuna en búsqueda del 2-1, está el centro de Julen Walde, pasó al segundo palo. Viene a intentar proteger la pelota Antonio Tegui, que toca para Imanol Arana. El de Mutilva, el balón, pierna diestra, segundo palo. Se anticipa Mikel Pagola con toda la seguridad y la garantía del mundo. El balón en largo, buscando la carrera de Mica. Viene Mica, toca Diego Rubio de cabeza. Protege la pelota, se viene el remate Mica. El cierre finalmente José Albizu. Aborta la jugada de peligro, vaya error ahí de Diego Rubio que se confió. Se confió tuya, mía tuya y de ninguno de los dos. Finalmente de Mica. Ni Juan Pérez ni Diego Rubio, desapareció Mica para meter la pierna. Estuvo atento José Albizu para despejar la pelota, sacará de banda a Osasuna. El balón todavía en campo propio, el conjunto rojillo. Julen Walde, balón arriba. Intenta pelear al salto. Sergio Martínez protesta. No, te iba a decir que acoger higos con Pagola ni con Juan Pérez no podemos ir, ¿eh? No, porque me parece que se los va a llevar ellos todos, ¿eh? Madre mía, que... ¡qué garantía! ¡Qué porterazos ambos dos! El balón arriba, ahora sí, Osasuna presiona, protege Corral. Álvaro Corral que se quita la pelota de encima, el balón que sale por línea lateral. Y será Julen Walde ya en zona de 3/4 partes de campo quien ponga la pelota en juego. Último minuto, estamos acercándonos al final del partido. Seguimos. Vamos a ver si conseguimos la victoria. ¿Por qué no se puede conseguir? Adelante, los oyentes mandando audios al 665-947-312. Al final soltaremos las entradas. Adelante, Javier. Antonio Tegui pivotando sobre el esférico, retrasando para Dani. Santa Fe para Julen Waldes. Javi Martínez que toca para Santa Fe. Qué buena la acción de Santa Fe. Terna de área, Santa Fe. El saque de balón, saque de puerta. A punto ha estado ahí Osasuna. Se metió una muy buena jugada, del de Olvega, ¿eh? Sí. Con Antonio Tegui, con Dani Santa Fe. Dani Santa Fe ahí. Últimos minutos, ya sabemos lo que van a añadir. Estamos ya en el 45. Desde luego, no, todavía no ha salido el cartelón. A la espera de saber lo que se va a añadir de este partido. Vamos a ver si conseguimos la victoria. Una jugada nos hace falta, otra que la tenga Alex. También es importante mantener esa portería, defender todas las acciones que puedan llegar, ya que un punto también es válido. Nos estábamos acercando, empate a uno, seguimos. Adelante, Javier. El balón para Pagola, vamos a ver cuánto hay de prolongación. Está haciendo Sergio Matrein con el dedo una serie de indicaciones a sus hombres. No sabemos si les están indicando los minutos, pero no hemos podido presenciar hasta cuán minuto nos vamos a ir. Vamos a ver qué minuto se cumple ya de partido. Miguel Ángel, se cumple ya el 46, sí, el minuto 91. Así es, y nos estamos viendo el añadido. Yo pienso que a lo mejor, igual están trayendo el cartelón de Tajewer del sábado. Puede ser, Miguel Ángel, puede ser. Venga, Julen Walde al saque de línea lateral. Cruzando la divisoria, balón ya en campo contrario. Recoge Antonio Tegui, se le escapa el control. Iba Yardanás para Andrés Barrera. Barrera que conduce y retrasa la bola. Juega para Meseguer, que ha sido todo un seguro a lo largo de todo el partido, excepto en la grandísimo, jugada. Grandísimo, grandísimo Meseguer. Qué gran inicio. Que viene el juego con el cuerpo. Le jugó muy bien con el cuerpo Jordan Gaspar en esa jugada, pero es que el resto del partido está sublime, ¿eh? No, es cierto, ¿eh? Pero como te comentaba en los inicios, es que no es este partido, es que lleva los siete, con esta la séptima jornada, lo que comentábamos anteriormente, que el año pasado apenas jugó y este año está saliéndose, ¿eh? Afianzándose en la zaga, como debe de ser, hay que aprovechar las oportunidades que nos brinda la vida, la está haciendo Meseguer, y usted, amigo oyente, una oportunidad que quiere ir al cine gratis, pues envíe un audio de ánimo al Tudelano al 665-947-312, 665-947-312, último minuto, sabemos lo que va a añadir Miguel Ángel, Javier. No, pues ya no ha habido cartelón, ahora una buena internada, es una promesa, es una opinión aguantada por la defensa. Atención, amiga, que se ha hecho con el balón. Falta y tarjeta para Julen Walde. Falta de Julen Walde y tarjeta María porque se marchaba Mica en contragolpe, ¿eh? Minuto 48, se va a cumplir ya tres añadidos enseguida, ¿eh? A punto, caminamos hacia el final del partido. Hacia unas tablas en este primer derbi navarro de la temporada, en el que Osasuna Promesas ha estado a punto de otorgar la primera derrota al Club Deportivo. Vamos a esperar, Javier, vamos a esperar. Ha aparecido Alex Sánchez en el minuto 84 para empatar la contienda y poner unas tablas merecidas en el marcador. Ibai Ardanaz jugando hacia el coste izquierdo. Sergio Martínez, que lo intenta el tuyo, la atención puede ser la última. El balón de Sergio Martínez, el segundo palo, chica Luis Perea, y se acabó el partido. Final del encuentro, final en Tajonar. Osasuna Promesas 1, Tudelano 1, Miguel Ángel. Hemos visto, porque muchas veces vemos la tabla clasificatoria de ciertos equipos y en este caso hay que decir que no concuerda los puntos de Osasuna con el juego que hemos visto hoy aquí, ¿eh? Porque si vemos el domingo anterior, los que nos dimos cita en el Ciudad de la Lealtad, hay una diferencia entre el Lealtad, por ejemplo, y Osasuna, el partido que acabamos de ver aquí en Tajonar, pero que no concuerda con la puntuación de la tabla, de Osasuna. Un equipo que me ha gustado mucho y juega muy bien, tiene algún veterano, pero los chicos jóvenes, técnicamente, velocidad, muchas ganas de comerse el mundo, como comenté el otro día del Sporting de Gijón. Sí, la verdad que sí, ha sido un buen partido de Osasuna, Promesas. Aplaude ahora a la afición rojilla, a su equipo. El Tudelano se retira a zona de vestuarios y la verdad que hemos visto un grandísimo encuentro entre dos buenos equipos, ha tenido mucho ritmo, quizá ha dominado más Osasuna la pelota, pero las ocasiones más claras también han sido para el Tudelano, ¿no? Sí, eso es cierto, las más claras del Tudelano, pero más posesión de Osasuna, ha imprimido más velocidad al balón, le ha cogido alguna contra al Tudelano, muy pocas, pero en el centro campo quizás un poco mejor Osasuna, sí. Pues buen análisis de Miguel Ángel Bozal aquí en Tajonar, porque ha sido el correcto del partido. Hemos visto un encuentro de fútbol muy atractivo, con dos propuestas de fútbol diferentes, y a mí me ha gustado. Y no, es que ha sido muy bonito el partido, ha estado muy disputado y que concluye con un empate. El Tudelano suma 11 puntos, sigue sin conocer la derrota, muy buenos datos, y se enfrentará junto con el Burgos y con el Mirandés. Es el único invicto en este grupo. Por su parte, Osasuna Promesas, que confirma la buena línea que llevaba, sí. Ha sacado 4 puntos en los 6 de los 2 partidos que tenía en casa, y ve cómo, bueno, pues no despega todavía en la tabla, pero es que tan solo ha perdido 2 partidos, ha empatado 4 y ha ganado 1. No despega, pero con este juego, que estén tranquilos que despegarán. No, la verdad que sí, que poco a poco ha ido recuperando efectivos. Hoy hemos visto los primeros minutos de Antonio Tegui, que llevaba lesionado prácticamente toda la temporada. Hemos visto también que Luis Perea se está sentando con Dani Santa Fe en el doble pivote, a un Diego Rubio que le ha costado entrar en dinámica, pero que ha entrado y que complementa muy bien al Bisu en la zaga. Así que bueno. Y que hoy nos han hecho un favor Martínez con llevarse a Barja, al primer equipo. Sí, la verdad que sí. Diego Martínez se ha convocado aquí, que Barja ha posibilitado también el partido de Julen Arellano, que también el de Ablita ha estado a muy buen nivel, Miguel. Nos hemos encontrado a varios Riveros, por cierto, ¿eh? Comentábamos que no Santa me esperaba yo de extremo, y muy bien complementado con Irigoyen, ¿eh? Sí. Bueno, pues sí, Paul, la verdad que ha estado Dani Santa Fe muy bien en el eje central del equipo del conjunto rojillo, y también el de Ablita, Julen Arellano, por banda izquierda, ¿sí? Valtierra y Ablita representados hoy aquí en Tajonar, ¿eh? Y Olvega también, ¿eh? O sea, ya os nutrís, ¿eh? Que Olvega, todos los pueblos. Sí, y Olvega también, que está ahí cerquita. Y bueno, pues sí, la verdad es que que muy buenas prestaciones de las del Tudelano, que ha conseguido rescatar un punto en el tramo final, y también muy buenas prestaciones las de Osasuna Promesas. Sí, porque al final nos estamos encontrando ya los últimos 10 minutos, hay que recordar, vamos a hacer un recordatorio de los minutos en los que se han marcado los goles, porque ha sido los dos en la segunda mitad, uno en el minuto 67 de Jordan, del ecuatoriano, y el empate que venía en el 82, o sea que al final hay que dar por bueno el empate, un gran encuentro el que se ha visto, aunque qué duda cabe que íbamos a por la victoria, pero estas cosas son así, ¿no, compañeros? Efectivamente, al final lo que importan son los puntos y los goles, Paul. Entonces, ha habido uno para cada equipo, ha habido reparto de puntos, uno ha merecido quizá un poco más por juego, el otro por oficio, ha encontrado un buen botín y que le permite sumar fuera de casa, que no está nada mal el punto que ha cosechado aquí el Tudelano a tenor de lo visto sobre el terreno de juego ante un buen Osasuna Promesas, y hemos disfrutado, la verdad, de un buen partido de fútbol. Muy bien, pues ha sido un placer, de verdad. A Miguel Ángel Bozal, como siempre, se lo agradecemos eternamente. Miguel Ángel, buen partido, buena vuelta hasta la capital de la Ribera, Buena vuelta, Miguel Ángel, dice Paul. Ah, muchas gracias, y un saludo a todos nuestros oyentes. Y a Javier Gualde, como estamos hablando, que decir que ha sido un placer escucharte narrar un partido. Ya te habíamos escuchado alguna vez, pero la verdad es que eres un verdadero crack, Muchas gracias, Paul, se hace lo que se puede. Un saludo para todos los riberos que nos escuchan en el 96.0 ahí en Radio Tudela. Gracias, Osasuna Promesas 1, Tudelano 1. Recuerdos a todo el equipo de Navarra Deportiva, Asier Cotelo, Javier Gualde y todo el equipo que hacen posible un montón de información deportiva. Encantados de contar con este grupo de comunicación pamplonés con el que nos nutrimos de estas informaciones. Miguel Ángel Bozal también. Aquí hemos estado 5 para las 7 de la tarde. Vamos a hacer la última rondita para poner en... para poner a disposición de ustedes los diferentes partidos. ¿Cómo han quedado todos los partidos de los equipos riberos? Pues aquí se los resumimos en Radio Tudela es Radio, como saben, todos los partidos del Tudelano, todos los encuentros de fuera los escuchan aquí, por supuesto, of course. En Radio Tudela sigue al Club Deportivo Tudelano, temporada 2017-2018. Vive el deporte en directo. Te esperamos para narrarte la emoción de los partidos fuera de casa del Club Deportivo Tudelano. Retransmisiones patrocinadas por Aceite Surtante, Hiper Eroski, Agrifit Cereales, Gráficas Abril, Nissan Tudela, Alumagar Aluminios, Trigo Dulce, Tudegas y Restaurante Iruña. ¡Aupa Club Deportivo Tudelano! Finalizamos con esta ronda de marcadores que nos deja los siguientes partidos. Como en primera división continúa el Levante 0, Deportivo 0, Numancia 1, Albacete 1, acaba de empatar el Albacete. Se está disputando, está en el descanso, el Leioa 1, Peñasport 0. También finalizado, como saben, ya lo acaban de escuchar, el partido que ha enfrentado al Club Deportivo Tudelano frente a Osasuna Promesas. Osasuna Promesas 1, Tudelano 1, empate a 1, entajonar. El resto de los equipos también, en el que nos hemos encontrado en tercera división con la victoria del Cortes. ¿Y qué más partidos tenemos? Por ejemplo, en Autonómica, Bidezarra 1, Lourdes 1, se trae un punto de oro en Lourdes. En la regional preferente continúa el empate a 0, no, perdón, a 1, Lerinés 1, La Peña 0, veremos cómo acaba. Y el Murchante, que ha finiquitado, ha colocado el tercero, hablamos de que Arenas 0, Murchante 3. Y la victoria del Cadreita, Cadreita 3, Rivaforada 2. Les hemos contado esta información en directo. Recuerdan que mañana también hay una carrera canina en Fontellas. Sí, como lo han escuchado, la segunda edición de la Canning Cross en Fontellas. Y también el reto más de 100. Hay muchas localidades en las que pueden participar, como por ejemplo la capital de la Ribera, pero también conexión de directo mañana, especial también aquí, desde las 10:30 de la mañana. Conexiones en Valtierra, Castejón, Corella, Ablitas, Rivaforada y Tudela. Será mañana el reto más de 100 y mañana también será, como ya conocen, la gran feria del comercio en Tudela, que si les apetece desde las 10 de la mañana pueden acercarse a los diferentes establecimientos. La feria del comercio en Tudela llega mañana en el Paseo del Keiles. Que no lo se habían enterado, pues ya se lo recordamos. Es mañana en el Paseo del Keiles desde las 10 de la mañana. Gran Feria del Comercio de Tudela, domingo 1 de octubre, de 10 de la mañana a 8 de la tarde en el Paseo del Keiles. Ropa, complementos, calzados, telefonía, estética, regalos y mucho más. Juegos infantiles, desfiles de moda, conciertos. A las 2 de la tarde, paellada popular. Recoge tu ticket gratuito en los comercios participantes. Programa cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, la Secretaría de Estado de Comercio del Gobierno de España y las Cámaras de Comercio de España. Unión Europea, una manera de hacer Europa. Con la colaboración del Ayuntamiento de Tudela y las asociaciones de comerciantes. Domingo 1 de octubre en el Paseo del Keiles. Ven a disfrutar de un día festivo junto al comercio de Tudela. Y nos vamos al sorteo. Entre todos los audios que nos han llegado, la verdad es que han sido muchos, gracias a todos ellos, tenemos 15 audios que nos han llegado. Vamos a saber quién se lleva esas dos entradas para O Cine Tudela. 15 audios en el que tenemos los números como teníamos las terminaciones de los móviles. Así que entre estas 15 bolitas las metemos al bingo. ¿Quién se lleva esas dos entradas? Y el sorteo es para el número 14. ¿Y quién es el 14? A ver qué audio nos envía el 14. ¡Hala, que ya vamos! ¡Venga, empates! Pues esta acaba en 64, el audio que ha sido el ganador de las dos entradas al cine. Muchas gracias a todos por los audios. Dentro de el 22 de octubre volvemos con el partido que enfrentará Real Sociedad B, Tudelano. Ahí volveremos a estar con todos ustedes. Radio Marca, ¡adelante! Cosa, pero bueno, eso todo debate. 7 de la tarde, 6 en Canarias. El tren de Radio Marca, el tren de la jornada número 7 de esta Liga Santander. Acuérdate que tenemos ya 3 partidos concluidos. Celta 3, Girona 3, Deport 2, Getafe 1 y Sevilla 2, Málaga 0. En marcha, turno de merienda, Ciudad de Valencia, Javi Lázaro. Al filo del 31 de partido, de momento no hay goles, pocas ocasiones, pero las buenas para Alavés. Levante 0, Alavés 0. Y a las 9 menos cuarto, Leganés, Atlético de Madrid. Tenemos mañana a las 12. Real Sociedad Betis. A las 4 y cuarto.